media dimensiona tu espacio. Tatum media. Tatum media. Tatum media. La conquista del espacio. El gran reto. Estos son los viajes de la nave Entercabum Prize. Misión durante los próximos 5 años y más. Reactivar la industria del cómic en México. Eliminar la piratería. Descubrir nuevos artistas que existan en el espacio comiquero extraterrestre. Debe llegar a donde jamás ha llegado el noveno arte en México. Con el capitán Oscar González Loyo. La primera oficial científica Susana Romero. El primer oficial médico Horacio Sandoval. Oficiales vestidos de rojo Mariana Moreno. Rebeca Soriano. Alejandro Palomares. Eduardo Mendoza y Tonatiuh Rocha. Kaboom Studio, una explosión de imaginación. Bienvenidos a Kaboom Studio, la explosión de la imaginación, en martes esotérico, martes de cómics, y se encuentra con nosotros Susy Romero. Hola, ¿qué tal, amigos? Muy buenas noches. Y ahora va a estar en el chat porque el Pinolillo Sandoval está enfermo de la gripa y de la tos y lo tenemos encastrado como Rapunzel. Literalmente, él cuando quiere comunicarse con nosotros, saca uno de los cabellos de la nariz. Y este Mikey es el que va a verlo por todos los cada vez que necesita algo, ¿no? Pues por lo menos llevarle agua ya. Así, ¿no? Se encuentra Mariana Moreno. Hola. Qué ganas. Qué ganas. ¿Por qué? Porque está viendo un dibujante que le gusta y que dice que no puede dibujar como él. Es increíble. Bueno, ya. ¿Cuántos han de estar así contigo? Exactamente. Menos de los que... Luego está con nosotros la chapatina de Celaya, que en realidad mide como 3 centímetros. 3 pulgadas, más bien. Almendrita. Hola, chicos, buenas noches. Está también aquí inquieto porque quería estar en el chat, pero no lo dejaron. Es Mikey. Hola. Hola, ¿cómo está? Y en los controles, el señor que ahora ya su estómago ya pues soporta café, ácido, chile, todo. Después de su operación, Lalito Mendoza. Hola. Y pues comenzamos esta noche con un tema que es de Ray Parker, pero esta es la versión instrumental o la versión mix de Ghostbuster, la 97 lento. Y regresamos. No se vayan, recuerden que pueden escribirnos a cartoonmedia@hotmail.com. Les recomendamos a mucha gente que nos esté escuchando, que bueno, ya si nos están escuchando, pues ya entraron, pero ahorita hay un virus en la página que se está haciendo, pues ahora sí que nos estamos cambiando de servidor y ya en cualquier momento ya podrán accesar también por la página otra vez, pero hasta entonces pueden entrar por los links que están en Facebook y que muchos de ustedes ya los checaron desde la otra vez. Entonces pueden escribirnos a cartoonmedia@hotmail.com para que platiquen con nosotros. Regresamos, Ghostbuster con Ray Parker Jr. Tatum Media dimensiona tu espacio. Tatum Media. Media. Locura y Media crece y sigue preparando talento. Muchos mensajes y comentarios nos han llegado preguntando por nuestros cursos. Y la buena noticia es que abrimos 3 nuevos grupos. Curso integral de actuación, voz, audio, guionismo, doblaje y locución. Serán impartidos los sábados de 10 de la mañana a 2 de la tarde. ¡Inscríbete! Escríbenos a nuestro correo informes@locuraymedia.com. Informes@locuraymedia.com. ¡Te esperamos! Locura y Media. ¿Qué hay de diferente en la web los martes y jueves a las 9 de la noche? Hay 3 alternativas ahorita para la Tierra. Una es que la salvemos, otra es que salgamos de la Tierra y otra es que nos moramos con la Tierra. Muerte segura, pocas probabilidades de éxito. ¿Qué estamos esperando? Cálmate, déjame a mí operar. No con velocidad, sino con posicionamiento. Más rápido. El mapa y las coordenadas. Los diferentes espacios-tiempos. Saludos desde una galaxia muy muy lejana, aquí Arimundi Strikes Back. Exacto, Kaboom Studio. Bueno, nosotros nos dedicamos a los cómics, hacemos cómics, creamos personajes, hacemos dibujos animados. Todos los martes y jueves a las 9 de la noche, para que hablemos de cómics, ciencia ficción, fantasía. Lula, lula, lula, lula, lula. Ay. No dejen de soñar, siempre guarden en su corazón un lugar para el mundo de la fantasía. Solo por Cartoon Media. ¿Qué tal, amigos? Ya regresamos. Acabamos de escuchar la parte instrumental de Ghostbusters de Ray Parker Jr., que esa era para que a los que les gusta el karaoke, como muchos que conocemos, pues pueden cantarla. No, no pues, quien la tenía que cantar llegó tarde. No, llegó Lalito Becerra. Hola amigos, buenas noches. ¡Tarán! No te vemos, Kevin. No, pero me está viendo Lalito Becerra. Ah, hola, Lalito. Ya llegó aquí nada más y nada menos que la Wolverina de Petatiux. La que embruja. ¿Qué tal? Buenas noches, también esa. ¿A quién crees que voy a embrujar, Mikey? ¿A los troles? Quisiera. Mikey, no sabes lo que acabas de decir. Y ahorita ya me acabas de decir, ¿cómo de marcar tu sentencia? Te has sentenciado. Exacto. Y pues, creo que, bueno, como aquí está Susi, por favor les pido disculpas porque está como medio out. Y los cables del cerebro no están adecuadamente bien puestos. Entonces puede que esté contestándoles a ustedes mientras les está diciendo buenas noches, les va a decir buenos días. ¿No? Perdón, se me pasó. Por cierto, Kiyosuke manda saludos. ¡Ah, saludos! ¿Qué tal estuvieron los regalitos que nos trajo? Muchas gracias. Sí, por el café, delicioso. Oye, gracias por traernos. Y disculpa que no te hayamos atendido bien, lo que pasa es que como estamos en citas y juntas y todo esto, pues no podemos aquí ahorita estar muy sociables, que digamos, pero pues ya, la próxima, ¿no? Sí. ¿Qué más? También Nori dice, hola. Oigan, buenas noches. Nori, saludos. Hola, Nori. Quiero ventanearlo públicamente. ¿Qué? ¿Qué? Pone una foto de Jackie Chan. ¡Ah! Y dice... ¡Hijo! Y dice... ¡Ay! ¿A quién se parece Jackie Chan? ¡Ay, condenado, Narciso! Se me hace que eso es lo que significa su verdadero nombre. Es narcisico más un narcisico. ¿Qué más? Listo. Ahorita nada más. ¿Nada más? Sí, es que como que apenas están entrando. Oigan, que creo que también sí, ahí está. ¿Qué es eso, Nori? ¿Qué es eso, Nori? ¿Aún creen que me parezco? ¿Qué es eso? ¿Nori? ¿Le hiciste photoshopazo a la nariz? Sí, se hizo photoshopazo. Se la puso respingada. Como cantante así. Oigan, oye, hay muchos que se llaman Norihiko, fíjate. Hay un fotógrafo que se llama Norihiko Matsumoto. Norihiko Matsumoto, exacto. ¿Quién tiene que ver con el de Monterrey? Oigan, que dicen que Walt Disney ya van a unir a ¿cómo se llaman los personajitos estos? Fíjate, van a hacer un crossover con los héroes de superhéroes de Marvel. ¿Vale? ¿Cómo que hay un video de eso? Que muchos dicen que sí les está gustando la idea a varios. Que se ve padre. Muchos de los que criticaban hace 2 años a Marvel con que iba a ser comprada por Disney, pues resulta que ha dado buenos resultados muchos de los productos de Marvel y no se han metido con la... Se puede decir que con la mitología de Marvel, que muchos pensaban que Disney se iba a meter, cuando desde el principio dijimos, por también comentarios que habían dicho, que no podían meterse con el universo porque tenía sus propias raíces y todo, y era ya una tradición, o sea, no podían meterse. Podían meterse en ciertas cuestiones comerciales y todo eso, pero a nivel de personajes, pues parece que está funcionando bastante. Serían tontos si hubieran cambiado el origen, bueno, la esencia de lo que es Marvel, ¿no? Exactamente. Que por cierto, creo que ya muchos vieron la película del Hombre Araña, ¿no? Yes. Ya, sí, ya muchos la vieron. Yes. Y en lo particular, sí me gustó la película, pero a la vez, igual que Prometeo, No me atrapó. Me quedo con las dos de Sam Raimi, la 1 y la 2, en lo personal. Qué lástima, Me quedo con esas dos, porque esa ahí es el Hombre Araña, aunque tiene otras cosas que también le cambiaron y todo el rollo, pero en cuestión del origen y de todo esto, a mí no me gusta que cambien ciertas cosas. Lo único importante es lo de Mary Jane y el Capitán Stacy, que esas deberían haber estado en el de Sam Raimi, pero no sé qué piensan ustedes, a mí no me llamó. Me gustó mucho el actor del Hombre Araña, Andrew Garfield. ¿Cómo actúa? Más, todavía más que el Tobey Maguire. Tobey Maguire, pero en sí me quedo todavía con la película de Sam Raimi. Sí, yo creo que, híjole, de hecho, siento que gran parte de lo que levantó fue el carisma de Andrew Garfield. Porque siento que definitivamente si hubieran metido a otro actor, yo creo que no tendría el éxito que tiene, claro, de alguna manera, sí, porque finalmente mucha gente le está yendo a ver. Claro, no, o sea, la película está padre, pero no, voy a hablar desde el punto de vista fan del Hombre Araña, porque creo que es uno de mis personajes favoritos, o mi personaje favorito de superhéroe, pero algo que a mí como fan, y viéndolo desde el punto de vista como creativo de cómic o creativo o productor de algo, no le dieron importancia para la nueva generación a la cuestión del pegote en la pared. O sea, para el Hombre Araña lo que ayuda y lo que asombra es que puede pegarse en la pared, que puede conectarse con la telaraña y todo ese rollo. Pero en la primera película le dan mucho, si se dan cuenta, le dan mucho a la posición de los dedos, de que se tiene que pegar y poner una posición tipo de gato, que cuando empieza a subir por la... Eso es lo estético del Hombre Araña, es lo estético del Hombre Araña. Cuando empieza a subir por el edificio, aquí no le dan ese toque. En esta película de ahora, no le dan el toque de cómo se pega y cómo va sintiendo que se está pegando. Aquí de repente ya se pegó y no le importa. Es muy rápido todo el asunto. Sí, muy rápido. Y creo que eso, dentro de la mitología del Hombre Araña, es algo importante. Hasta el póster de Sam Raimi venía con una pose del Hombre Araña con la posición de la mano, como debía. Pero sí. Ahora, muchos dirían, pero eso qué tiene que ver, eso no es importante. Sí es importante dentro del universo del Hombre Araña, esa parte. Igual que me gustó mucho ciertas cosas, lo del disparador me gustó mucho. Pero no le dieron tampoco el tiempo necesario para que se entendiera que cómo iba a funcionar el disparador. Nada más dieron una cuestión así rápida, como en la primera de Sam Raimi, le dan como 5 minutos a la forma en cómo va a lanzar la telaraña. No sé si se acuerdan que se sube al techo y empieza a probar. Aquí prueba de otra forma bastante ridícula, para mi gusto. Aunque a mucha gente le va a gustar. la nueva onda, porque es nuevo y es novedoso. Pero pienso que yo soy de los que pelean mucho por la conservación lo más posible de la característica del personaje y de su universo. Uh-huh. Con una buena adaptación está bien, pero creo que aquí, dentro de todo, ¿qué les costaba hacer ciertas cosas? Y algo también muy importante, la frase de detrás de un gran poder. Claro, es como un eslogan. Es un eslogan. Sí. No lo debían haber sacado. Yo creo que lo iban a sacar. No voy a decir nada de las cosas, pero... ¿Sabes qué pienso? Que yo no sé si fue decisión de producción o de los mercadólogos. Ya ves que con John Carter, ¿no? Ajá. Le quitaron Marte porque ya le iban a confundir con la otra que ya estaba en cartelera y sí, que no se rayó, ¿no? Y lo echaron a perder. Y aquí yo no sé si también, como iba a ser una nueva manera de tratar a Spider-Man y de presentar a Spider-Man, quisieron hacer algo nuevo, entre comillas, ¿no? Dándole la vuelta a la historia, tocando algunos puntos del origen. Pero lo que no tocaron fue la esencia de esos, pues sí, puntos, o sea, exacto, como la frase y como... La característica psicológica de los tíos. Exactamente, también. O sea, muchas cosas que son lo que no... Por eso no atrapó. Lo único bueno es ¿cómo se llama? Gwen Stacy. Sí, que a mí en lo personal en la de Sam Raimi no me gustó la Mary Jane para nada. Mary Jane, ¿no? Mary Jane de la de Sam Raimi no me gustó para nada. Que aquí Gwen Stacy debía haber sido la protagonista de esas dos sagas. Sí. Pero otra cuestión también se sale, ¿por qué se salen del universo? El Capitán Stacy se muere por cuestiones del Doctor Pulpo, no por cuestiones de Lagarto, ¿sí? O sea, eso también podían haber aprovechado, si van a hacer una saga después del Hombre Araña, podían haber utilizado al Capitán, que era un personaje clave para que el Hombre Araña tuviera ciertas aventuras también. Claro. Era su alcahuete, al fin y al cabo. Entonces, pienso que, no sé, o sea, está padre, me gustó, la disfruté y todo el rollo. Pero ¿sabes qué? No te atrapa. Pero sí, no. Está plana, ¿sí? ¿No? Entonces, incluso la música se escucha plana. Uh-huh. Y eso no, que James Corner. Sí. Sí, como que no hubo, pues sí está padre, está muy buena la producción, pero no te atrapa. Se mueven muy padres las peleas y todo. ¿Sabes cómo lo sentí un poco? Porque estaba platicando justamente con Mark, nuestro amigo de Estados Unidos, que a él sí le gustó mucho. Y más, creo que para él lo atrapó mucho la onda del superhéroe, ¿no? O sea, como que se vio completamente como un niño y se sintió maravilloso cuando Spider-Man saltaba, cuando Spider-Man se columpiaba, eso le gustó mucho. Y me platicaba que esta película se ve que se basaron mucho en los Ultimates. Ultimates, sí. Ajá, sí, en los Ultimates. Pero es que es lo mismo. Y entonces, el tipo también, el actor, Andrew se llama, ¿no? Andrew Garfield. Él es el tipo de, como del dibujo que, uh-huh, moderno, digamos, ¿no? Ándale, sí, exactamente. Eso está padrísimo. Sí. Incluso, como manejan a Spider-Man ya en la parte de la aventura, cómo manejan las tomas y cómo lo mueven, está padrísimo. Uh-huh. Pero la historia, el hecho que la hayan cambiado y que no hayan respetado la esencia, que es lo que te atrapa, ¿no? Uh-huh. Y que todos conocen y que todos esperaban, claro, pues no es Spider-Man. Ahora, uh-huh, y lo que dices tú, y por ejemplo eso de... No les costaba respetar algunas cosillas, uh-huh, que eran básicas. Es la parte espiritual de la película, uh-huh, que no le integran, exacto, porque quieren ser novedad, cuando esa, ajá, parte espiritual debe ser intocable. Exacto. Pueden cambiarle muchas cosas, pero por ejemplo, el Nick Fury en Los Vengadores, que lo hicieron negro para Samuel, uh-huh, Jackson y todo el rollo. Uh-huh. Bueno, ahí hay otro, son rollo, cosas que se hay otro mover, rollo, pero igual no me gustó, porque también era... Uh-huh. Pero bueno, lo aceptas, ¿no? Igual que Kingpin en el Diabólico. Pero dices hasta ahí, ¿no? Sí. Pero por ejemplo, es ciertas cosas que no tenían, no les costaba ningún presupuesto más la frase, o sea, ajá, lo del... Quisieron verlo, hacerlo muy muy moderno, no sé, muy, uh-huh, actual, uh-huh, pero le quitaron la esencia. Por, ¿no?, ejemplo, esa cuestión cuando Flash Thompson que es como que se arrepiente, todo fue muy forzado. Es muy que rápido. Todo lo sentí yo forzado. Exacto. Les quisieron dar la vuelta y lo sentí forzado. Y gastaron mucho tiempo en situaciones de estar sentado viéndose o pensando. Ajá. Le dieron mucho tiempo a ese tipo de cosas. Ajá. No profundizaron en la psique de los personajes. Los papás son de Shield. Sí. Los papás. Y ahí también podían haber ocupado otro tipo de cosas. Sí. Pero no, se tenía que ser relacionada con la araña. Era algo. Fue un accidente así casual, eso era lo importante del hombre araña. Sí, exacto. No es que se fue a meter. Y aparte, ¿cómo se fue a meter? Ajá, sí. Se fue a meter muy forzado. Sí, todo está forzado. O sea, entonces, por eso no te la crees. Porque Peter Parker es muy ingenuo, muy inseguro, muy todo. Y lo manejan nada más en la parte amorosa, pero en la parte de la otra lo manejan muy. Muy intrépido. Uh-huh. ¿No? ¿Sabes? Yo lo sentí como lo que platicaba ¿cómo se llama este señor que antes trabajaba en EGA, que dio una conferencia con tu papá? Gallur. Alguna vez dio, justo en Expo Comic, el año pasado, comentaba que es muy diferente que un ilustrador dibujara un cómic a que un historietista dibujara un cómic, ¿no? Porque el ilustrador, tú abres un cómic y ves el cómic y te atrapa el dibujo, es porque el ilustrador es maravilloso. Pero cuando te atrapa el dibujo y la historia, es que es muy buen historietista, que son dos cosas diferentes. Entonces, siento que, por ejemplo, en este caso, lo vi como ese tipo de cómics en donde el dibujo es espectacular, el dibujo es maravilloso, pero finalmente el guión pues, está bien, pero como que pasa, ¿no? Sí. Y ya. Sí, a ver, por ejemplo, las jaladas esas de que sentimentales, de que, porque también pusieron la de Sam Raimi, de que lo van cargando, bueno, que está bien ahí, ¿no? Pero siempre se tiene que quitar la máscara, cuando el hombre araña no se debe quitar la máscara porque no quiere que lo encuentren, y cuando lo encuentran es por algún accidente. ¿Por qué se la quitó ahí en la escuela? O sea, ¿para qué se...? O sea, es para mostrar al actor, y eso no se vale. También es el personaje. No hay una justificación ahí. Por ejemplo, está la justificación con el niño, y está bien, ¿no? Pero lo que hicieron en la escuela, pues, ¿para qué? Sí, en la escuela, ni el caso. No. Al contrario, si lo que está cuidando es su identidad. Exacto. ¿No? Entonces hay cositas que cuando empiezan a ser contradictorias, ¿para qué se la quita es lo que te empieza a molestar, ¿no? ¿Para qué se la quita cuando llega con el lagarto ahí en las coladeras? No se la tiene que quitar. A ver, vean el cómic, ¿cómo se la quita cuando está peleando? Y lagarto también siento que le faltó en cuestión, está muy padre, pero siento que lo pudieron haber lucido más, ¿no? No lo lucieron tanto. No. Y vayan a verla. O sea, está padre, sí te diviertes. Sí, en 3D ha de estar espectacular. Sí, vayan a verla, pero esto lo estamos hablando desde un punto de vista ya como fan, como quiero, y también de lo que... nos hemos dado cuenta que a muchos que les gustó Prometeo les gustó el Hombre Araña. O sea, los gustos es muy muy padre, porque te das cuenta cómo están manejándose los gustos para ciertas cosas y cómo hay muchas personas que no se fijan en detalles, no se fijan en cuestiones de lógica dentro de la propia fantasía. Critican mucho, ay, está muy ñoño, ay, está, pero les gustan la cuestión ilógica. Y ellos dicen que son lógicos, pero y te pones a ver, es que simplemente, si yo estuviera en el lugar del Hombre Araña, no me quito la máscara para que no me vean no me vean Oye, pero fíjate, justo en la parte en donde lo atrapa el capitán, sí. Yo creí que iba a agarrar Y si la... con la telaraña se iba a cubrir la, ¿no?, la cara. Sí, no, no, yo lo... también pensé. Eso es lo que hacía normalmente. Sí. Cuando le pasaba en los cómics, exacto, se le hacía eso y era padrísimo. Me gustó mucho la cuestión del disparador. Lo hacían como en los cómics y todo esto. Pero le faltó la parte esa, cuando se da cuenta de la máscara y todo ese rollo, no tiene fuerza. Sí, no. No tiene fuerza. La tirada de cuando se mete a... cuando matan a su tío, no tiene la fuerza de que mataron a su tío y lo deja ahí, que se vaya. O sea, el chiste del hombre araña es el deseo de venganza al principio. Aparte el remordimiento. El remordimiento. O sea, no lo profundizaron a tal grado que cuando lo matan nada más pide todo está muy forzado. No, es el hombre araña... para la nueva generación que se sale a las calles de Reforma a romper vidrios. Sí. Y que ya es el nuevo, es la nueva moral. Ya todo el mundo anda rompiendo vidrios porque les quitan sus conciertos de reggaetón. Entonces, esa es la nueva mentalidad del ser humano, ¿no? Ajá. Y fíjate que todo es un reflejo cultural, incluso porque ahora las historias están muy muy planas, ¿no? Solamente cuando es lo que hablábamos. Platicaba yo con Almendra de que se tiene que rescatar la esencia en todos los medios, porque precisamente es todo lo que consumimos es un reflejo de lo que estamos viviendo, ¿no? Claro. Que es muy superficial. Y por ejemplo, ahora que estaba yo queriendo ver lo que decía Nicolás Alvarado y el patrón de la película Hombre Araña, no dijeron nada, les gustó. No. O sea, y dicen, lo único que noté flojo de la película es que cuando ponen las grúas, ¿no? Que eso también se me hizo medio ridículo ahí, porque todos se ponen las grúas para que llegara. Pero o sea, aparte todos están bien, en posiciones estratégicas. No, o sea, pero aparte como el heroísmo de las personas, ¿no? Cuando en realidad... Eso es muy hollywoodense, sí, ¿no? El es como araña, cuando el hombre araña es perseguido. Sí, el hombre araña es en la primera etapa es perseguido y aparte le va como en feria, o sea, se dan unos golpazos que ahí sí lo representan, pero siempre le va mal. Y entonces tiene que de alguna manera llegar. Por ejemplo, cuando me gustó mucho la parte de Sam Raimi, cuando el hombre araña va a llegar con el pulpo a la torre, cómo agarra los edificios y se avienta dentro de los edificios y se impulsa con ellos y cae al otro lado y luego con la telaraña. Esa parte les faltó aquí. Les faltó mucho la parte de utilizar verdaderamente la habilidad, ¿no?, del Spider-Man. También siento que faltó J. Jonas. Sí, bueno, lo que pasa es que la primera etapa... Es la presentación. Ni siquiera trabaja él, ¿no? No, todavía no era. En la segunda es cuando supuestamente debía conocer. Ahora, ese J. Jonas de Sam Raimi a mí me pareció increíble. Sí, ese está increíble. Que niña la grande, voy por unos comentarios. ¿Unas convenciones? Unas comentarios. Dice Reed. Hola, dice Reed. Hola, amigo. Y dice, los blogs, los hardcore fans de cómics ya vieron la película en la Comic Con, están estáticos. Dicen que esta va a romper la tradición de Hollywood, de que las secuelas son malas y en general es magnífica. ¿Cuál? Pues esta de Spider-Man. No, es lo que te digo. O sea, va a romper mangos. Que... Pues es que esta no es una secuela. Sí, esto, no, sí. No. Pero espérame, o sea, las dos que vienen, la que vienen, ¿vieron ese trailer o de cuál están hablando? No, yo creo que vieron, no sé, es lo que estábamos hablando de Spider-Man y dijo eso. Porque... creo que sea Spider-Man. No sé. ¿No será de Batman? No. Quién sabe, pero no está. Lo único que sí sé de la que viene Spider-Man. Es que van a escribir Alex Kurtzman y Roberto. Pues ojalá la retomen. Conociéndolos ellos dos sí pueden hacer algo bueno. ¿Qué más? Dice Nori, no es cierto, condenado Oscar. La foto es de Jackie Chan con su hijo, que es idéntico a él, y yo nomás pregunté si aún creen que me parezco a él. No tergiverses, Oscar. No, sí, está en la piso. Es bien vanidosote. La puso. Es como Susi cuando quiere que le traigan algo. Cuando Susi quiere que le traigan algo de la cocina, dicen, oigan, a nadie le interesa... ¿Tantita leche? No. ¿De verdad no les interesa? No. Bueno, vaya por ella. Si eres bien narciso, condenado Nori. Es narciso. Narciso. Dice, dice Kyosuke, no, no se preocupen, yo los entiendo, créanme, los entiendo muy bien, sé lo que se siente andar como araña fumigada, sí. Porque ya ves que no lo pudimos pasar. Sí. Dice Marvel y Disney, pues mi única queja serían las series animadas, que a la fecha se me han hecho muy regulares. Quizás me pongo medio payaso o algo, pero las comparo con las series de los 90s y hay mucha diferencia. Quizás la animación no era tan cuidada, pero las historias eran otra cosa. Yo sí, también coincido. Sí. Hay muchas buenas historias, pero antes era otra cosa. Para mí, las historias de animación, de todo lo que quieran de superhéroes, empezaron con las de Alex Toth, de Hanna-Barbera, de My Toy y todas esas, que eran sencillitas, muy sencillitas. Uh-huh. Pero el que vino a revolucionar las series de superhéroes animadas es Bruce Timm. Ah, sí. Y toda la onda de Superman y todo este rollo, porque esos guiones ya eran más pensados. Las demás, había unas buenas, otras malas, pero de Marvel había algunas caricaturas que sí no eran muy buenas. Las que a mí me parecían muy padres eran las muy fresas de los super ¿no? Spider-Man y los otros. Sí. Sí. Al Spider-Man antiguo las caricaturas eran muy buenas. Eran y el doblaje era increíble. Dice, entonces también en la nueva película de Spider-Man. Ah, no, dice, por cierto, ¿no se supone que la película nueva de Spider fue producida por Sony y Disney no metió las manos ahí? Sí, fue producida por Sony. Fue producida por Sony, pero el problema, lo que está genial, para mí genial de la película, uh-huh, es está en la aparición de Stan Lee. Ah, Stan Lee. Maravilloso. Yo creo que el genial. Mejor cambio que es el segundo mejor, pero sí, sí es el más genial. Largo. Es el más largo. Dice, entonces también en la nueva película de Spider-Man también cambiaron cosas a granel. Sí. Suena a los destrozos que hicieron en la serie animada de El Espectacular Hombre Araña. Sí. Donde Eddie Brock lo hicieron cuate de Peter, cuando es desde el inicio, si mal no recuerdo, fueron rivales, entre sí, otras cosas que no me latieron. Exacto. Sí, no, lo que pasa es que no tienen necesidad, no tienen ahí efectos especiales ni nada. Es simplemente el guión. ¿Por qué no respetan? Además, si ya pusieron otra vez el origen y todo como la de Sam Raimi, la verdad, yo sí me quedo con la de Sam Raimi. ¿No? Y eso que tuvieron sus fallas, pero me gustaron mucho cómo las manejaron, en cierta manera. Dice Spider-Man 132... Blaster. Hola Blaster. Buenas noches a todos los cabums. Aquí permanecemos. Gracias. Buenas noches. Guacho, ya le dije que soy Susi. Me manda saludos. Saludos. Amigos, dice, con todo respeto, he puesto en mudo mi reproductor de audio para no saber nada de la película de Spider-Man que voy a ver mañana. Gracias. Okay. Y aquí seguimos. Ah, perdón. Okay. Mira, no te hemos dicho nada, nada más. Comentarios generales. Comentarios generales. Vayan a ver, de hecho, no te soy sincero, a pesar de que no es de mi agrado, yo la volvería a ver otra vez, o sea, la quiero ver otra vez, pero vayan a verla con disfrútenla. Nada más estamos comentando ciertas cosas, porque también había ciertas preguntas que me hicieron también en el Facebook, y ya por lo que vi, muchos ya la habían visto. Perdón para los que no la han visto. Ya no vamos a hablar del Hombre Araña para que ya no... Que no dar spoilers. Ah, por eso no saco comentarios. Ajá. Oye, Pisa ya está trabajando en la segunda de Buscando a Nemo. Va a ser para el 2016. Uh-huh. También de Andrew Stanton. Sí. Andrew Stanton. Exacto. Y hoy cumple 80 años Kino. Kino. Dice... Juan Carlos Leal. Dice, ¿qué puede? Saludos cordiales desde Carmacamote, Puebla, Gerencia Central. Hola. Hola. Hola. Hola. Jota. Sí. Ay, dice Reed, perdón, es de Batman. Ajá. Ah, sí. No. Sí, Batman. Okay. Dice Rex. Hola, les mando saludos desde mi caverna, en la que aparte de descubrir el fuego unga unga, yo no sé cómo hacerle, pero yo ya poder escucharlos. Unga unga. Gracias. Yo feliz de poder escucharlos. ¿Es bueno? Rex, dice. Scorpio. Es que el único que hace un gaunga que conozco es Rodolfo. ¿Es Rodolfo? Yo creo que sí es Rodolfo porque... Les mando saludos de Oso Pachón. Mira, mi frase ya trascendió. Entonces sí es Rodolfo. No sé. Saludos, hermano. Confirma. Saludos. Y dice, dice Juan, hola, buenas noches, familia, acá. Hola, Juan. Saludos, Juan. Hola, listo para escucharlos. Por cierto, ¿cómo va, Huacho de Salud? Que se mejore pronto. Un abrazo a todos. Mira, yo te diría que va bien, pero nosotros aquí entre nos estamos bien contentos porque... Sin albures. No es cierto, no es cierto. Ya, ya necesitamos al Huacho para que tener una cara enojada en el día y aparte que esté bromeando todo el tiempo. Pukiver, hola, cabones, ¿qué hay de nuevo? Cuas, cuas, cuas. Hola, Pukiver. Pues de nuevo es que estamos viendo el fin de semana, estamos pasándole aquí al Mendrita y al Mikey una serie que se llama Centenario, que les he recomendado mucho. Y pues parece que sí les está gustando, o no sé si me estén engañando y digan que sí les está gustando y no les está gustando. A mí sí me está gustando. Y déjenme decirles que el protagonista, Robert Conrad, bueno, es uno de los protagonistas. Salió en una serie antigua que se llamaba Los Tigres Voladores, era Papi, que era una, era en 1976 salía esa serie, pero también muchos lo conocen más a esta señora, la Pasquinel, que le hace el Pasquinel, por una serie que se llamó de Jim West, ¿cómo se llama? La Ley del Oeste, ¿no? Wild Wild West. Wild Wild West. Él era Jim West, que después la película la hizo Will Smith, pero el que era Jim West era Robert Conrad, que le hace Pasquinel. Dice Speedy Rules. Dice, saludotes, yo aquí escuchándolos. ¡Saludos! ¡Saludos! Ay, condenado es amo. Dice Susi, supongo que estuviste orgulloso de ver a Sabai en la película de Amazing Spider-Man. Yo no entiendo por qué. ¿Qué dicen? ¿Qué parecidos? De veras que por eso no te dedicaste a dibujante. Le dije que en dónde. ¿En dónde? Y me dice que la escena cuando entran en la torre de Oscorp, que se infiltra como pasante el chavo asiático de lentes. Cuando la van a ver, cheque esa escena. Ah, ok, condenado. Ay, nada que ver, no, Samu, no, ¿qué te pasa? No se parece. Noto. Este parece chino, pero más feo todavía. Dice Jonathan. Saludos, carbones, buenas mojadas y gripientas las tengan. Bueno, no. Nosotros no nos vamos a enfermar, tú sí, por la foto que tienes ahí en tu pecho. ¿Ya viste su foto? ¿Ya viste su foto de Jonathan? No, está bien acá. ¿Ves lo que te decimos en Orijico? Pero pues, aplícasela. ¿Qué es este vanidoso, Jonathan? A Jonathan, ¿no? Eso sí, va mucho al baño, pero deberías ver la foto cómo está, ¿no? ¿Qué es, verdad? ¿Tú fuiste la que me dijiste, ¿verdad, mami? No. Sí, tú me dijiste que, mira, ya viste a Jonathan y estabas muerta de risa. No, claro que no. No, mira, ¿por qué le estás negando? No niegues tus reacciones. Dice Jonathan, ¿ustedes qué saben del acta que acaban de firmar en Japón? No sabemos. No sabemos. No tengo la menor idea. No tenemos una idea. Dice Rex, sí, soy Reno, los quiero. ¡Es Rodolfo! ¡Ey! ¡Hola, Rodolfo! ¿Cómo diría Rodolfo? Los estoy escuchando, hermanos. Los estoy escuchando. Condenados. Es cierto, mi estimado Rodolfo. Te creemos, Rodolfo. El guacho sí te vacila, yo que tú no le daría mucho, pues mucha tu amistad al guacho porque es bien canijo. Por detrás te está vacilando, ¿eh? Por detrás, el guacho. ¿Verdad? Por delante también. Por delante también. Sin el bus. Sin el bus. Claro. ¿Qué más? Dice Abraham. Hola, amigos de Kaboom Studio. Saludos, Abraham. Hola. Buenas noches. Una vez más, su amigo Abraham, que le saluda desde tierras morelenses. Tengo dos preguntas. Sí. ¿Está lloviendo allá? Sí. ¿Y qué piensan de las adaptaciones de Marvel de obras clásicas y de obras contemporáneas de la literatura como Edgar Allan Poe y Howard Phillips Lovecraft? ¿De Marvel? ¿Marvel? Sí. Ah, en las novelas. Yo no las he visto. No las he leído. No, ahí sí te soy sincero. Mira, a pesar de que me dedico a los cómics, casi todos los que nos dedicamos aquí, bueno, en Kaboom, y hay otros, muchos por ahí, que también, que no leen cómics, pero no porque no queramos, sino que es, luego no tenemos el tiempo, o estamos en otro rollo, pero te juro que ahora que estemos más tranquilos, vamos a comprar todos los libros que nos han faltado. Oye, y ponernos al corriente. Antes, como teníamos un poco más de tiempo, pues leíamos más, más cómics y todo esto. La que sí está leyendo nada más a Linterna Verde es este. ¡Ah, no! Sí, pero no comparte. Más que Karmatron, incluso. Más que Karmatron. Okay. Pero te juro que. Karmatron ya lo terminé. Te juro que el vamos a ponernos más las pilas para conocer más los cómics. Parece mentira que un dibujante de cómics luego no lea cómics, pero no es porque no queramos, sino que a veces no tenemos el tiempo para esto, porque hay mucha chamba que hacer. Entonces, y a veces que también ni salir podemos, ¿no? Uh-huh. ¿Qué más? Dice Hernán, bueno, estaba con Abraham, ¿no? Dice, ahora que comentaban sobre la adquisición de Marvel por Disney, ¿creen que las nuevas adaptaciones que hagan seguirán siendo estilo Marvel o Disney? Uy, fueron tres preguntas. Yo pienso que algunos van a conservar a los personajes, o va a haber ciertas adaptaciones que lógicamente algunas no van a ser iguales al cómic, pero también sí se va a dar mucho de que algunos van a entrar y a meterle su cuchara, como pasó ahorita con el Hombre Araña. Por ejemplo, Los Vengadores, a pesar de que hubo adaptaciones y cambios, está padre. Siguen siendo los mismos. Está bien, conservan la esencia. Mientras tú conserves la esencia de un personaje y puedas gustar tanto tus fans clásicos como los fans nuevos, estás cumpliendo el objetivo, ¿no? Dice, ahorita que mencionan la nueva de Spider, recuerdo que la tercera de Sam Raimi me decepcionó porque esperé mucho para ver a Venom, uno de mis favoritos, y resulta que era un chavito y no un sujeto mala cara. Lo matan en un instante, casi no aparece como Venom. Y además, ¿qué es eso de Eddie Brock Jr.? Pero las dos primeras sí me agradaron. Sí, a mí también es lo que digo, la tercera a mí no me gustó. Además ridiculizaron mucho a el Hombre Araña. Tiene cierta semiótica el Hombre Araña que utilizaron la semiótica de Superman en el Hombre Araña, en la tercera, con la bandera de Estados Unidos y todo eso, que aunque es gringo, el mismo Hombre Araña es un cuate socialmente rechazado y elevado como en feria, aunque quiera su país, pero el mismo país no lo acepta, vive la renta siempre, cosas que sí manejaron, pero en esa tercera película, pues la verdad, hubo cosas igual que en esta que no me gustaron, ¿no? Pero la 1 y la 2. Dice Hernán, hola, buenas noches, cabones. Hola. Pues ayer me lancé a la última función para ver Spider-Man y decir que me gustó el que lo hicieran mucho más vulnerable en la versión anterior. Sí. No voy a comentar lo que sigue, Hernán, porque todavía hay gente que la va a ir a ver y ahí estos puntos que dices sí serían así como muy spoilería. Ya les venderíamos toda la historia, ¿no? Sí, o sea, hay cosas rescatables de la película. Sí. Pero, y si esas cosas las hubieran utilizado con las de Sam Raimi, hubiera quedado un tal. Porque no le dieron fuerza a la palabra, a la frase, no le dieron fuerza a los disparadores, no le dieron fuerza a la forma en como el Hombre Araña descubre. Impresiona y descubre sus poderes, y lo hace muy rápido. No, ni siquiera en las acciones no le dan esa pues, no profundizaron más, ¿no? Si mezclaron a las de Raimi con esta, sí, exacto. Un abrazo a todos por allá, dice Hernán. Abrazo. Saludos. Hola. Le digo que me estoy tomando un cafecito del que me regaló. Sí. Y dice que va a traer otro frasquito del negro cuando nos veamos. yo voy a decirlo porque... El tributo. Porque eso sí no lo va a decir. Necesitas pagar tributo si quieres, seguir en las clases. A todos. En las clases. A cada uno de los cabones, pero... Ahora yo ya no digo nada, ¿verdad? Pero repetido. Esta bombilla trae tributo. Perdón, se ve. Chispote. Dice Kiyosuke, pucha, ya me spoilearon toda la película. ¡Ni modo, Charlie! Pero está bien, no me ahorraron la ida. No, debes ir a ver la película. Sí. No, tienen que verla. Tienen que verla. O sea, tienen que verla porque también Es como si les cuentan cómo estuvo un concierto de algún cantante o algún grupo musical. Sí, es, sí, te lo dicen, pero es diferente vivirlo. No, tienen que verla. O sea, ya no vamos a hablar del Hombre Araña, pero sí tienen que verla para que... Es que yo, como la estuvieron diciendo en la televisión y todo ese rollo, o sea, ¿qué más? Dice, ah, por cierto, les llevo intrusa, jeje, ya llegó mi sobrina de Nueva York, dice Hernán. Saludos. Saludos. Y dice Kiyosuke, bueno, él fue Hernán, ¿eh? Dice Kiyosuke, ¿de veras qué opinan de las películas que anunciaron en la Comic Con? Las de Thor, el Capi y la confirmación de Iron Man 3, Qué padre que sigan las películas de superhéroes. Muchos dicen que ya las películas de superhéroes van a terminarse. Yo no creo, porque la fantasía no puede ser terminada en ese aspecto. Que no le guste un sector, no importa. Siempre va a haber alguien que le va a gustar. Mira, simple y sencillamente, Mark Ruffalo ya firmó para 6 películas de Hulk. Es como las películas de terror, ¿no? Digo, los de zombies siguen saliendo de zombies y siguen saliendo. Y siguen saliendo de zombies y les gusten y todo. Ah, por cierto, ya salió el trailer de la tercera temporada de Walking Dead. Y dice también que aunque Don Cheadle sigue sin convencerme, pero X-Men First Class 2 será amargado, pero esa serie no daba para más. Magneto es uno de mis héroes favoritos de Marvel y no me gustó el tratamiento que le dieron ahí. Por cierto, vi bien, Marvel está planeando en serio sacar una película de Ant-Man. Sí. De malo con el mono, pero no siento que el mono dé para un film completo. El personaje. Que no es mono. A mí sí me gustó. Deberías de ver lo que cuesta un personaje y verás que no es mono. A mí sí me gustó cómo lo trataron. Fíjate, esa película sí me agradó bastante. ¿Cuál? La de X-Men First Class. Sí, sí, dice que para no marearnos con tanto choro, que consideramos los after credits de los Vengadores, ¿creen que a futuro adapten la Guerra Infinita? Pero es que ahí se necesita mucho... Muchas películas todavía, ¿verdad? Sí, sí, con esta de los Vengadores del guantelete, van a tener que meter otras cosas. Bueno, según dicen que no van a sacar nada de eso, pero sería mucho... Es que a ver cómo lo adaptan, porque, porque hacer la batalla del guantelete nada más con esos personajes está grueso. Y dice que, bueno, díganle a Almendrita que me invite y si veo la película. Ah, sí, claro. Ay, híjole. Ahorita que empieza a sudar billetes. Dice Mark. Hey, Mark. Hey, Mark. How are you? Hello, hola, Mark. Buenas noches, cabones. Good night, Mark. Good night. Dice que, ¿cuál fue la mejor parte de Amazing Spider-Man? La del cameo. La aparición de Stan Lee. Stan Lee cameo. Las peleas del Hombre Araña. Was amazing. Also, how they moved Spider-Man. Yes. All the fight scenes were amazing. Really, really amazing. Pero dile que nosotros estamos hablando que nosotros nos parece. I enjoyed Andrew Garfield, but okay. Yes. Sí. Sí, pero... ¿Cómo decirle que... ¿Qué estábamos diciendo? Un resumen chiquito. Yeah, well, what we're talking about basically here is what I told you recently in a Facebook message, is that we really enjoyed the movie. It's a great movie. Very spectacular visually. It's very spectacular. But the script is a little weak, a little bit. No explicaron muchas cosas importantes. Many things weren't fully explained for the public. Uncle Ben was like a grumpy person instead of like this wise man. Oscar says that there were little psychological details that are very important in Spider-Man's story for the new generation to understand Peter Parker and all his psychology, and the movie didn't include those little psychological details. Pero sí nos gustó, nada más. But we did like it. We did enjoy it. We had lots of fun. Pero que yo me quedo con las dos primeras de Sam. But Oscar and the rest most of us really like much better the old ones, the first and the second from Sam Raimi. The Sam Raimi movies were like amazing. A mí me hubiera gustado con este actor. Of course, is that he would have liked this new Peter Parker to star in Sam Raimi's movies. ¿Qué más? So that's our opinion, Mark. Dice Chosuke, oh, sorry por lo demás, no se me olvida eso. Okay. Que no se te olvide. Que no se te olvide. Y dice Rodolfo. Dice, sin albur, ¿verdad? Sí, claro. Sí, claro. Sí, mi estimado Rodolf. ¿Te digo lo que dice Hernán? ¿Qué dice Hernán? Aparte que va a traer a su sobrinita. ¿Qué? Que va a traer una cafetera individual. Wow. Ay, no es cierto. Dice, es pequeñita, como para dos tacitas, pero es muy útil cuando no hay luz. Ok. No, mejor que traiga una industrial para todo. Pues sí, digo. Es que sabe que me encanta el café, entonces. Dos tacitas para qué, estamos hartos. Y dice, Iván, saludos a todos y que tengan buenas noches. Aquí saludándolos desde Puebla. Saludos, saludos. Saludos. Reciban un abrazo muy fuerte. Una pregunta, ¿está disponible la tienda virtual de Kaboom? Algunas, ahorita está un poco ¿sí? detenida. Sí están cosas ahí. Con lo que tienen, ¿no? Exacto. Sí. Pero ya la vamos a reactivar porque va a haber varios productos de Kaboom. Ya con, pues muy próximamente. Entonces ya les avisaremos por el Facebook, por otras, por la misma tienda, pues ustedes van a dar cuenta que va a haber productos. Entonces, nada más ténganos paciencia. Porque se vienen muchos proyectos. En realidad de paciencia. Sí. Dice que sí, ya cenamos y que cuando iremos a Puebla o a Tlaxcala, que espera vernos pronto. Pues creo que vamos a ir pronto a Puebla por algunas cosas que queremos hacer por allá. Les estaremos avisando. ¿Qué les parece si nos vamos a unas piezas musicales? Ajá. Para Ah, perdón, nada más Mark dice que gracias y que le gusta escuchar nuestros talks. Nuestros pensamientos. Thank you very much, Mark. Vámonos con esta pieza, que es la número 20 y la 21. Vámonos con Spider-Man, de Danny Elfman, y En busca de Spock, de James Horner. The Search of Spock. ¿No? The Search of Spock. Tatún Media dimensiona tu espacio. Tatún Media. Tatún Media. Tatún Media. Thank you. leash. Prepárate. Hemos recorrido mundos, cielos y mares para encontrar la diversidad del entretenimiento. La base estelar. Fantasía para trascender fronteras. Dulce Leiva, todos los miércoles de 7 a 10 de la noche. La base estelar. Base estelar. ¡Qué loco! Conoce a las estrellas de la voz del doblaje mexicano todos los jueves de 6 a 9 de la noche. Estelatril, doblaje, actores, reportajes, cápsulas para ti. Estelatril, doblaje, actores, reportajes, cápsulas para ti. ¡No te lo pierdas! Solo por Cartoon Media. ¿Qué tal, amigos? Ya regresamos. Acabamos de escuchar Spider-Man de Danny Elfman, la 2, y En busca de Spock con James Horner. Y dice Samu, ¿qué opinan de la imagen de la segunda parte de Capitán América, The Winter Soldier? No la hemos visto bien. Te la va a poner en el Face, porque es que me quería mandar la imagen, pero si la bajo ya ves que se traba esto. Sí. No la hemos visto, Samito. Dice Kiyosuke, pero bueno, el personaje creo que no es muy grande para dedicarle una película. Creo que hasta Deadpool, con todo y lo odioso e insoportable que es, sería un personaje más interesante de ver, aunque solo haga locuras y rompa la cuarta pared a cada rato. Dice, ya dejen de ensuciar mi casta y puramente con tantos albures. No voy a poder dormir esta noche. Sin chucha. Ah, pobre muchacho. Sin chucha. Dice Juan Carlos, ¿y Guacho lo mandaron de vacaciones o seguro se quedó dormido y por eso no llegó a la cabina de transmisiones? Sí, le dio la peste, peste bufónica. No, la peste negra. Sí, le dije que lo teníamos encerrado en el lugar radioactivo de... Sí. Dice Mauricio Vargas, saludos a todos en el estudio. Saludos, Mauricio. Dice, ¿para qué hacen corajes con Spider-Man si The Avengers es genial? Claro. Dice Blaster, sí, ya estoy oyendo de nuevo. Una pregunta, ¿saben por qué ya no hicieron películas de Daredevil? Creo que está programada una, ¿eh? Dice, porque para él fue magnífica la que se hizo hace ya una década, que si nos gustó la primera en que salía Ben Affleck. A mí no me gustó, me gustó ciertas cosas, pero la regaron con Electra. ¿Me dirás que no la he visto? Sí. No, ahí la tengo, luego la vemos. Hay algunas cosas que no la manejaron bien. Dentro de todo, pues hay más o menos, pero no creo que no le llegó, porque es un poquito más, el personaje es más oscurón, y Electra es muy maldita, o sea, la hicieron muy fresota. Ahí, sí. Electra. Y Electra debe ser una chava más, no tan... Agarrida, ¿no? Sí, pero el físico es muy, muy rígido y escogieron una Electra que no checaba. Dice Francisco, hola, cabrones. Hola, Francisco. Buenas y mojadas noches, no... Bueno, como siempre, un placer escucharlos. ¿Alguna tienda física donde pueda conseguir la nueva era de Carro Matrón? Sí, la tienda se llama Lalito Mendoza y puedes escribirle a eduardomendoza@cabun.com.mx, o sea, K de kilo, A de Arturo, guión medio, B de bueno, W, M de mamá, .com.mx, o también busca Eduardo Mendoza en Facebook. Es una tiene una caricatura con una cachuchita. Y ahí puedes también encontrarlo y puedes pedirle los cómics. Dice, buenas noches, queridos cabones, saludándolos Gianni Marcello. A ver. ¿Qué pasó? Dice que están muy bien, que estaba saludándola. Ajá. ¿Cómo andamos de salud? Y que supo que Guacho anda malito. Sí, Guacho anda con tos y gripa desde hace como, ¿qué? ¿Una semana? No, tiene cuatro días, sí, nada. Sí. Desde el viernes. Ajá. Y dice Pookie Bear, dice, van a ver Valiente, ya se estrena este viernes, ¿no? Sí, el Valiente. ¿Ya se estrenó, no? No, aquí en México todavía no. Oye, yo quiero ver la de, ¿cómo se llama? Johnny Depp. ¿La de Shadows? Sí. Creo que ya la quitaron, ¿no? No sé. Dice Reed, un saludote a la peste bubónica del Guachín y que se recupere. Exacto, ¿cómo podías describir mejor? Sí. Al Guacho. El de Tona es radioactivo. Sí. El de... Y ese es así. Los japoneses ya hicieron la ley de descarga de piratería, pero para poderte encarcelar tiene uno que confesar que sabía que era material protegido por derechos de autor. Uh-huh. Y luego dice que el panel donde presentaron a Man of Steel fue tan bien recibida que un hombre se paró a llorar y comentar que es la mejor adaptación que ha visto. ¿Cuál? Man of Steel. De la Superman, es la Comic Con. Yo no creo en una persona, yo creo en la masa. Exacto. Es que la presentaron en la Comic Con, el tráiler, y se supone que en la película de Batman Elvesia no van a pasar el tráiler. Dice Jonathan, no estoy muy bien enterado, pero creo que es como la ley SOPA. Igual que pasó con la ley SOPA, muchos están en contra, pero otros dicen que están utilizando este acto para desviar la atención de la gente que sigue con el movimiento anti-Peña, pero no sé exactamente. Lo que sí es que hay una organización que formó Roberto Cantoral, bueno, el hijo de Roberto Cantoral, ajá, con Armando Manzanero, y formaron una asociación, se unieron unas asociaciones, que de hecho Aniamé también va a estar ahí, ajá, para protección de derechos de autor y para erradicar la piratería. Se reunieron varias cámaras, asociaciones, uh-huh, empresas privadas, bueno, para todo tipo de arte. Sí. Para todo tipo y todo lo que tiene que ver con el entretenimiento. Oye, ya era hora, ¿no? Uh-huh. También dice Abraham, a mí me pareció que en Daredevil Colin Farrell fue el que se dio el ancho como Bullseye. Estuvo muy bueno. Estuvo muy bueno, ese personaje. Y Kingpin también. No, es que era el único que le podía quedar Kingpin a este. A Michael Clark. Exacto. Sí. Michael. Dice Rodolfo. Oigan, la verdad es la primera vez que los oigo por este medio y que agasajo. Estoy muy alegre de escucharlos. ¿Y cuál Rodolfo? ¿Nuestro Rodolfo? Finalmente, muy padre todos los comentarios. Y eso del crossover de Marvel y Disney es muy interesante. De verdad hicieron mi día. Díganle a Guacho si es que no se compone rápido, que les voy a mandar a los mercenarios de Umbrella. ¿Ya vieron la nueva saga de Avenger contra X-Men? No. Bueno, y que perdón por las faltas, pero que como escribe rápido se le pasan algunas palabras. Ándale, condenado Rodolfo. ¿Qué más? Es Reno, dice Reno. Por eso es Rodolfo. Es Reno. Y dice Charlie, dice, ¿por qué no jala el reproductor? ¿Están al aire? Sí, lo que pasa es que no se metan a la página porque tiene un virus. Un virus en Cartoon Media tiene un virus. Entonces, Norihiko Matsumoto, que pone fotos de Jackie Chan para compararse, está resolviendo el problema. ¿Sí? Así que cualquier cosa... La bronca es con Nori. Con Nori. Dice que no nos puede escuchar. Espera. Ah, pues, ¿por qué no le das los links que están en la página de Facebook? Sí. Ahí podemos. ¿Qué les parece si nos vamos a otras piezas musicales para seguir mientras pone los links Susi? Vámonos con la 8, la 9 y la 10. Vámonos a escuchar otro tema de Danny Elfman, de cómics. Para mí, independientemente de que el Batman... Pues, a mí todos los Batman me han gustado. Desde los 60s, uh-huh, el de Tim Burton. El único que no me ha gustado es el de Val Kilmer y el de... George Clooney. Sí, oye. George Clooney me hubiera gustado un buen Batman si la película hubiera estado padre y hubiera quedado como Batman. Pero a Val Kilmer no le quedaba. Bueno, según yo, a muchos les gusta más como... Oye, dice Bruce Wayne. Horacio de Anger que está consternado porque como que no nos gustó Spider-Man. No, sí nos gustó, pero no nos llenó como, como creíamos porque nos que seguimos quedando, bueno, en lo personal... Con las de San Raimi, la 1 y la 2. O sea, no rebasó las expectativas. No, están muy padres muchas cosas que sí las disfrutamos, pero no es el Hombre Araña, o sea, les faltaron muchas cosas importantes. Es como si de repente Superman le dices, nunca sacas nada de la kriptonita y no sacas. Y no lo que puede volar y los. Y lo, o sea, les quita ciertas facultades y ya, ciertas psicologías, ¿no? Ándale, sí. Y a Alex Luthor le pones pelo, Sí, hay cosas que son esencia que no puedes dejar pasar. Y como fans, igual dices, nos gusta, pero también como fans, dices, le quitaron, no puedes quitarle, por ejemplo, la frase que ya es un eslogan. Claro, por ejemplo, en Superman, yo me va a costar mucho trabajo escuchar un Superman sin la música de John Williams. La música de John Williams, lo que me gustó de la película de Superman Regresa, es que le respetaron el tema. Cuando se empieza a oír la música, aunque la película no les haya gustado, claro, ya sea, es un ícono. Uy, te llena, ¿no? Uh-huh. Entonces, eso mismo me pasó con Batman. Con Batman, con la de Danny Elfman, de Batman, de Tim Burton. Esa pieza era la pieza de Batman, o sea... Es que, ¿sabes qué? No entienden que cuando generas un icono, exacto, el icono no lo puedes cambiar, es intocable, ¿no? Sí. Entonces hay cosas dentro de la misma trama que es el icono de Batman y que forma todo el conjunto, pero no lo puedes cambiar. Pero lo peor de todo es que los creativos, los mismos realizadores de cómics, dicen que no es cierto. Que ese icono no importa, que lo puedes cambiar cuando quieras. Pues sí, pero ¿qué realizadores son? ¿Son los de moda o son los clásicos? Exactamente. ¿No? Es lo que platicábamos con John Romita, que eso es lo que también estaba en contra, de que cambiaran las cosas, pero los nuevos chavos dicen, si la nueva generación quiere esto, pues vamos a dárselo. Y yo pienso que no. También las cosas están para que haya una especie de cuestión clásica. Dale. Si vas al Museo de Frida Kahlo, pues mejor lo vas a pintar todo blanco porque ya los colores azules brillantes mexicanos no funcionan, ¿no? O sea, todo tiene su color de identidad, eso hay que respetarlo. Vámonos con Batman de Danny Elfman, el tema que a mí en lo personal me llena mucho para Batman, es el tema que yo lo hubiera continuado y conservado de alguna manera con otras adaptaciones, pero esta tonadita me gusta mucho para Batman. Uh-huh. Vámonos y regresamos. Gatún Media. Dimensiona tu espacio. Gatún Media. Gatún Media. Gatún Media. Locura y Media crece y sigue preparando talento. Muchos mensajes y comentarios nos han llegado preguntando por nuestros cursos. Y la buena noticia es que abrimos 3 nuevos grupos. Curso integral de actuación, voz, audio, guionismo, doblaje y locución. Serán impartidos los sábados de 10 de la mañana a 2 de la tarde. ¡Inscríbete! Escríbenos a nuestro correo informes@locuraymedia.com. Informes@locuraymedia.com. ¡Te esperamos! Locura y Media. Prepárate. Hemos recorrido mundos, cielos y mares para encontrar la diversidad del entretenimiento. La base estelar. Fantasía para trascender fronteras. Dulce Leiva, todos los miércoles de 7 a 10 de la noche. La base estelar. Base estelar. Musicales del primer álbum de Danny Elfman, de Batman, de la película de Tim Burton, que es el tema de Batman, A la carga del Batimóvil, y el tema final. Que, como les digo, a mí me gustó mucho este tema para Batman, como ya rúbrica, lo usaron en las animaciones de Batman Adventures, de Tim Burton, Batman Animated, y eso también me gustó mucho que conservaron esta. Fíjate, ese es un ejemplo de que pusieron algo para la nueva generación y aún así conservaron un clásico. A propósito de clásico, quería compartirles una nota que puse en mi Face. Es una nota de una exhibición que hicieron en Tokio sobre las miniaturas que utilizaban en las películas de Ultraman, bueno, en las series de Ultraman y en las películas de Godzilla y todo esto. Ese tipo de películas se llama Tokusatsu. Y lo están haciendo porque ahora ya todo está hecho por computadora. Pues sí. Entonces creo que la esencia de la nota es precisamente eso. Pusieron eso para ver si, para enseñar a las nuevas generaciones cómo se hacía antes, de dónde proviene toda la cuestión que ahora se hace por computadora, porque allá lógicamente es un arte, ¿no? Entonces le están enseñando a las nuevas generaciones esta cuestión para ver si se vuelven a hacer, aunque ya sabemos que hay cosas por computadora, pero están viendo a ver si vuelve a generar otra vez la cuestión de hacer, de conservar este arte, porque ya se está muriendo gracias a la computadora, ¿no? Entonces, lo que quieren es que los nuevos chavos hagan otra vez este tipo de maquetas y toda la cuestión para seguir conservando el arte. Lo que pasa es que es lo que decimos siempre, no estamos en contra de las computadoras, pero el espíritu humano no puede ser vencido, la parte natural. Claro. Puedes utilizar herramientas para tu trabajo, pero para cuando es cuestión espiritual, para interna, de una lucha interna, el alpinista va a querer siempre subir la montaña por sí mismo, ¿no? No va a querer que un helicóptero lo suba y ponga su banderita arriba. Entonces yo pienso que la nueva generación no puede criticar a los que luchamos por la parte tradicional, porque es como quitarte tu parte, una parte de ti, ¿no? Y lo que nosotros criticamos no es tanto la tecnología, porque también nosotros la usamos, claro, sino que la gente aprenda, a los artistas conserven la parte tradicional para que no se les olvide y de vez en cuando puedan utilizar la propia capacidad, así sin nada, de enfrentarte al papel en blanco con un lápiz o con una acuarela o con una pluma, una tinta china. Claro. ¿Qué más? Dice Mark, Guacho, usted selecciona gran música para reproducir en los descansos. sorry, Mark, but Guacho is very bad. Y el que selecciona la música es Oscar. I am the ¿cómo se dice? Oscar is the you are the DJ. The brain. Oscar is the DJ at in the radio program. Guacho only likes Kiss. And Kiss. And Kiss. And Kiss and Juan Gabriel. And hombres que. Hombres que. Yes, right now, Susie is at the messenger because Guacho's got flu. Got flu. And Susie is in the chat. Yes, flu and cough. Dice The Anger, pero la historia está padre. La historia de amor está genial. La actitud de Spider es la de los cómics. El traje está horrible y el lagarto es Killer Croc, pero aún así es una gran reinterpretación. Chance, el traje está bien feo, pero la actitud es la del Speedy de los cómics. Sí, o sea, hay cosas rescatables, pero lo que a mí me interesa más es la parte psicológica, la simplemente la frase. Detrás de un gran poder. Se diluyó, no le pusieron. Es que eso es importantísimo. Sí. Aparte, matan al tío y no le importa. Sí. Ándale, la onda de la muerte del tío es un punto importante. Nodal, por eso él se vuelve Spider-Man. Exacto, porque empieza con la venganza y después... Esto lo decimos porque es la historia de la Maraña. Pero no existe... O sea, la parte de magnificencia, cuando se pega en de Spider-Man, se pega en el edificio, esa cuando él se da cuenta que tiene poderes, en la de Sam Raimi, ves que se empieza a subir por la pared y empieza... Pero se ve el conflicto. Exactamente. Y aquí no, aquí de repente lo va descubriendo con la patineta y... Lo que pasa es que lo pasan como... Lo va descubriendo, pero todo es muy rápido. Sí. Cuando, por eso no profundizan, por ejemplo, cuando se da cuenta y toma conciencia de los poderes que tiene. Claro. No, nada más ve la araña y todo, o sea, todo muy rápido, pero no profundizan en la conciencia de los personajes o en los sentimientos. Y cómo se mete al laboratorio, se mete de una forma muy ilógica dentro de lo ilógico que puede ser que te metes a un laboratorio. Sí, no te atrapa, pero bueno. Dice Arcadi. ¿Qué tal, Gabones? ¿Cómo están por allá? ¿Ya terminaron las temporadas del Doctor Who? ¿Algún problema con los deberes? Luis Javier. Hola, ¿qué tal, Luis? Ya, hola, Luis. Ya, por tu culpa ya nos enajenamos con el Doctor Who. Sí, te vamos a felicitar. Y ya no tenemos nada que ver. Que por cierto, Mark ya está viendo Doctor Who también. ¿Ah, sí? Sí. Y empezó la temporada de Eccleston, ya la empezó. Dice que lleva dos capítulos y que ya la ama. Le digo, lo siento, eso está prohibido. It's forbidden, Mark. You can't love until you finish the whole season. Dice Miguel. Hola, muchachos, saludos desde Guadalajara. Hola, Miguel. Hola, Miguel. Dice, llegué tarde, pero al fin lo logré. ¡Woohoo! Martes de cómics. Gracias, Miguel. Gracias. Y también dice Jorge Abraham, hola, buenas noches. Lo que faltó en Spider-Man fue la frase del tío Ben. Sí. Faltó eso y eso, muchas otras cosas más. Eso es ícono. Bueno, dice Hernán, a mí me decepcionó un poco Daredevil. Sí. Fue el primer acercamiento de Marvel con Edward Norton para el papel de Matt Murdock, pero lo rechazó porque le exigían meterse al gimnasio de nuevo para que llegara al físico que tenía en la película de Historia Americana X. Y de hecho, originalmente era Ben Affleck quien interpretaría a Bullseye y no Colin Farrell. Dice Rex, la saga de Avengers contra X-Men la editará Televisa en agosto y he tenido la oportunidad de ver algunos cómics de esta nueva saga de Marvel. Y la verdad, las portadas son rescatables, pero de los cuatro números que he visto me desilusionaron un poco. La historia no es muy... La historia no es muy buena. Pueden encontrar algunos capítulos en Taringa y juzguenlo ustedes mismos y de Batman. Lo que no me va a gustar es la apariencia que le dan a Ben... ¿Ustedes qué opinan? No, bueno, igual lo mismo de siempre. Nolan se ha identificado por hacer las cosas más realistas. Y pues no van a ver el Bane que todo el mundo conoce, ¿no? Entonces, Ahora falta ver cómo la interpretan todo. Ah, no. Cosa que también Nolan siempre ha salido muy bien librado con sus películas, que han estado muy padres, que ahí puede justificar otro tipo de situaciones, ¿no? Ahora, con respecto a lo de los Hombres X, es que ustedes no leyeron las sagas antiguas de los Vengadores con los Hombres X y cantidad de cosas que había antes, que era otro rollo, eran más fresas. Ahora la gente quiere más cosas más complicadas, más violentas, y si no ve lo fresa, si ve lo fresa ya no le gusta. La diferencia entre un buen conocedor de cómic a alguien que ya nada más se casa con una temática, es que tú puedes leer desde una historia fresa hasta algo muy muy oscuro y disfrutar las dos por igual. Claro. Entonces yo les recomiendo que también conozcan a muchos que no han leído los primeros de las sagas de los Hombres X, los Vengadores. A mí la saga que más me gustaba, y coincido con Romita porque eso también nos lo dijo, la saga de los Vengadores de Jack Kirby y de John Buscema son las que más disfruté de los Vengadores, porque ahorita ya es puro problema, quieren ver los problemas de las personas con nosotros, y que eso lo ha caracterizado Marvel, siempre ha tenido los problemas entre los miembros, entre todos los problemas sociales que tenemos, los ha aplicado a sus superhéroes. Cosa que no sucede con DC, porque DC, aunque los tratan, pero son dioses pasados a la Tierra, ¿no? Y en Marvel te identificas más con los personajes. Pero sí, es que también ahí en gusto se rompen géneros, igual que como les decimos de Spider-Man, que a nosotros, bueno, a mí lo personal no me gustó mucho, pero pues a muchos sí les va a gustar, ¿no? Cada quien. Oye, ya se fue Kiyosuke, hizo unos comentarios, pero se tuvo que ir. Porque anda con dolor de cabeza y anda resolviendo una situación. Siempre tiene dolor de cabeza. Pero no le gustó la parte de Batman, que lo hicieran, hizo un Batman gay. O sea, toda la parte de Batman con los cambios que le hicieron. Lo de Val Kilmer. Sí, de George Clooney. Y también eso de que piensa que los villanos los convirtieron en bufones. Sí. Sí, bueno, esa parte. Bueno, el acertijo sí le quedó padre. Sí, claro. Sí le quedó muy bien. Ajá. Pero también ridiculizaron mucho a Dos Caras. También sí. Ahí sí fue muy. Muy. Muy exagerado. Esa muy dice Batman de sí, sí, dice de Angus que técnicamente la frase no lo dice en el cómic original, no lo dice el tío Ben, sino lo dice en el epílogo. De todos modos, mira, la frase ya es un ícono. Sí. Y la frase no puede desaparecer. Es como si a la M de McDonald's le pones una M de otro tipo de letra. Sí, lo que pasa no, es ya que no es. Todo empezó con la caricatura de los 60s del Hombre Araña de, déjenme decirles, hacerles un poco de historia, cuando menos aquí en México, porque en Estados Unidos se llamaban las caricaturas del sábado por la mañana. Pero aquí, en la época en que apenas la televisión estaba saliendo de la televisión a colores, hubo una barra que se llamó Aventuras en el año 5000, que era de las 3 de la tarde, porque llegaban los niños de la escuela, hasta las 7 de la noche, completita. Y no había programas unitarios, ahí pasaban Spider-Man, la antigua serie, que después toda la gente se acuerda del Hombre Araña con la Spider-Man. El Hombre Araña, cuando en realidad me caía regorda, pero a la nueva generación le gustó. Sí, sí. Pero en mi generación audió, porque todavía esos fueron las repeticiones de la serie original, que uh-huh. era la que veíamos, que era de Spider-Man, ¿no? Uh-huh. Entonces, en esa serie, aunque el cómic lo dice como una narración, mencionan mucho la serie, la frase de detrás de un gran poder, de una gran responsabilidad, que también la fueron retomando John Byrne y varios con respecto a la al tío Ben, ¿no? Uh-huh. Son cosas que se van haciendo conforme va pasando el cómic. Sí, claro, pero ya es un sello, ya es el sello de Spider-Man. Uh-huh. Independientemente que no fuera en el cómic, o sea, ya es un sello, porque la historia evoluciona, y conforme va evolucionando, hay íconos dentro de la misma historia que no puedes quitar, ¿no? Tan se ha vuelto ícono que hasta lo ocupan de burla. Es como, si, quitar, es Facebook, como si quitaras la oración uh-huh. del Calpe. Sí. O sea, no puede ser. Dice Luis, les mandé unas pelis también. que en alguna oportunidad dice, créanme, están buenísimas las películas restantes. Sí, ya las vi, ya las vimos algunas. Lo que pasa es que como todavía aquí en Kabum estamos... Es que dice que en serio que hay que ver, tratemos de ver una película que se llama Sony, que nos va a gustar a todos, en especial a mí. Sí la vamos a ver. Sí, es lo que decíamos, las coreanas, ¿no? Sí, hay una que vimos que está buenísima, sí, pero buenísima, que se llama El Perseguidor. Pero de verdad buenísima, es coreana. Sí, gracias. No, sí las estamos viendo, lo que pasa es que no las podemos ver ahorita por cuestiones de... El guacho, como no nos presta su PlayStation... Estamos dando tiempo. No podemos ver las de Blu-ray. Ahorita ya nos vamos a comprar un Blu-ray. Y como el guacho no nos las presta, ahora que las veamos no las vamos a pasar. No se las vamos a dejar ver a guacho. Dice Abraham, ahí Tobey Maguire se rifó con su actuación. A mi papá, que en paz descanse, y a mí se nos escaparon las lágrimas en esa escena donde matan al tío Ben. ¿No lo creen? Sí, porque le dieron más, es que le dieron mucha importancia al conflicto de Parker que metió, pues por no atrapar al cuate, que es la parte importante de la historia. Aquí no lo hicieron, entonces no te llena como fan de Hombre Araña, no te llena. Es como fue una película más, con una película de efectos y muy buena producción nada más. Simplemente Los Vengadores, por ejemplo. Hay una escena de Los Vengadores, simplemente en el tráiler antes de ver la película, que se ve Capitán América, Hulk, todos así en círculo. Uh-huh. No, hombre, hay que... Te están dando el sentimiento, el poder, lo estético y la semiótica de la historia. Uh-huh. Si no usan la semiótica adecuadamente, el simbolismo dentro de la historia, puede que a algunos no les guste o no les guste. Pero la persona que sabe leer un libro, ¿es un lenguaje? Que sabe leer un cómic, que sabe ver una película, que sabe ver una serie de televisión, porque no cualquiera puede verlo, ¿eh? Y tienes, por ejemplo, que saber detectar ya hecho algo. Chespirito no sabe leer cómics. Ajá. A pesar de que es un genio, ajá, y nos dimos cuenta cuando trabajamos con él, no sabe leer cómics, ajá, no sabe cómo llevar la secuencia, ajá, ¿no? Entonces, imagínense, se tiene que también saber de ver una película, una serie de televisión, una... leer un cómic o un libro. Entonces cada uno tiene su forma de semiótica para captar ciertos símbolos que existen dentro del propio medio. Si no lo sabes identificar, va a ser plana y te va a gustar, porque a lo mejor te llama la atención los efectos especiales, las peleas o lo sombrío, o también dependerá de si eres rebelde con causa o rebelde sin causa. Muchos, por rebeldía en su casa, de que quieren escapar de ciertas cosas, se identifican con ciertos símbolos oscuros de ciertas películas o de ciertas... Ajá. Entonces por ahí se van, no se van por la esencia propia del personaje, sino por lo que están de alguna manera captando, que se relacionan con ellos mismos. Dice Paulina, hola equipo Kabum, saludos desde Tijuana, genial martes de cómics. Saludos, Paula. Saludos. Dice Blaster, a mí también me gusta ese tema de Batman de Danny Elfman para las películas de Batman, pues describe musicalmente la parte oscura del personaje, que ha sido en los últimos 23 años la característica que más ha cautivado a los fans. Exacto. El Caballero de la Noche. Uh-huh. Y no solo a niños, sino a los que somos más viejos. Exacto. Ah, reitero, tienes un gran gusto para la música, Oscar, gracias. Ah, gracias. Pues más o menos, aquí se aburren porque luego les pongo Bossa Nova. A Mikey, por ejemplo, como oye puro chunte. Luego le pongo así algo de raro, de jazz, o de, y se enoja. No. Es cierto, Mikey. Es que se enoja porque se calma. Oye, te estás inventando pánico. Dice, una cosa más, ¿el señor Carlos II sigue en Cartoon Media? No, lo que pasa es que ellos ya nos separamos por cuestiones personales, y formaron su estación, ¿cómo se llama? Digital Media. Y y Javo Rivero está con nosotros y Charlie Segundo está allá. Entonces nosotros llevamos pues más un laboratorio, que ellos están más desarrollando otros tipos de programas. Y nosotros es un laboratorio experimental que, como no nos dedicamos al radio y no somos profesionales de la radio... Es más dedicado a profesionales de sus medios. Exacto. Hacia el público. Es una plática de café, lo de nosotros. Otra pregunta, ¿por qué da la impresión en México de que las películas japonesas no son tan sobresalientes como los dibujos animados que hacen allá, los animes, cuya historia y animación y estilo de dibujo es de los mejores en el mundo? Bueno, lo que pasa es que el japonés, en cuestión de actuación, ocupa mucho lo que es el teatro kabuki, el teatro de expresión, a unas películas que se están viendo muy de cerca, porque el teatro, para verse de lejos, tienen que hacer ciertas expresiones muy exageradas. Bueno, de hecho, el cine nace del teatro. Exacto, ¿no? Exacto. Por eso es que, precisamente, incluso fuimos a una conferencia, en donde explicaban precisamente eso, que cuando nace el cine, obviamente no existía el sonido, entonces todas las expresiones eran exageradas. Exageradas. ¿No? Hasta que ya entra el sonido y es cuando empiezan a haber cambios muy importantes en el cine, porque ya las actuaciones no tienen que ser tan exageradas y hay problemas con el sonido, porque obviamente adaptarse. Los actores deben tener, empiezan a tomar clases, ¿no? Para modular la voz. Y una película que refleja muy bien eso y que me encanta es Bailando Bajo la Lluvia. ¡Sí! Con Jim Kelly. Sí. Sí. Pero lo que voy de lo de japonés, es que los japoneses son muy exagerados para hablar. Todos los los movimientos que hacen, así como, y la risa, así, todo es muy exagerado, porque es como lo que está basado en el teatro kabuki. Según estudios que estuve viendo la otra vez, al público occidental no le gusta mucho esa parte exagerada en personas, pero sí las aceptan en anime. En anime es 15 minutos un movimiento que no, o sea, no se mueve nada, nada más el puro pelo. Y como son expertos para mover las escenas, pues no, y las expresiones las exageran muchísimo. Las exageran mucho, ahí se ve bien, porque es el código semiótico, como decíamos. Estás viendo una caricatura, estás viendo imagen lineal, pero cuando es una persona, la gente occidental no entiende o no capta ese tipo de humor. Solo los que son muy freaks, o los que ya aman Japón y que ya se creen japoneses, y ya comen comida japonesa todos los días, que se cambian el nombre, que cambian el nombre y todo el rollo, aceptan ciertos códigos. A mí, en lo personal, al principio me desagradaba la actuación de los japoneses en las películas, pero también como crecí desde los 60s con ese código, porque todo era japonés. O sea, aunque muchos digan que apenas está llegando el manga y el anime, antes teníamos muchas series japonesas, pero de acción viva. Señorita Planeta, Ultraman, Ultra Seven, Agentes Fantasma, Príncipe Dinosaurio, Magma, Monstruos del Espacio, y había otras actuadas, pero se quedaron mucho Señorita Cometa, Ultraman, Ultra Seven y Monstruos del Espacio. Entonces, como teníamos ese código, pues podemos entenderlo más, pero muchos que no han entendido eso, les cae gordo. Pero ¿sabes por qué? Es lo que decíamos en uno de los talleres que les dejé interpretar una historia en storyboard. Nada más que más definido. Pero se los dejé interpretar en dibujo serio. Y a algunos se les dificultó porque estaban tan casados con el manga, bueno, en especial uno de ellos. ¿Por qué? Porque el manga o la caricatura es más plástica. O sea, puedes deformar más la boca o los gestos, pero en el dibujo serio no. Se ve grotesco, ¿no? Y es lo mismo que pasa, me imagino, con un actor, porque es real, ¿no? Entonces, obviamente, puedes a lo mejor usar la farsa, o que es la exageración, ¿no? Pero, obviamente, si deformas los gestos, se te hace muy grotesco, ¿no? Y ahorita, un director estaba explicando que los llamaron los mismos japoneses para que los enseñara en los años 70s y 80s a no, ¿cómo se dice?, tropicalizar las actuaciones o sea, que fueran más universales. Claro. Y creo, no nos han llegado, pero hay muchas películas que dicen que son muy buenas, de arte japonés y todo. Simplemente los Toshiro Mifune, cuando venía aquí a México, lo tenían que calmar un poco porque era muy exagerado. Claro. A Toshiro Mifune. Pero son sus raíces de lo que dices, pero perdón. Porque hay una cosa, solamente se prestaría, por ejemplo, en una película como fútbol, ¿cómo se llama? Paulie Soccer. Pero ahí es como chino coreano, tailandés. Pero eso es una parodia, no, es una comedia, sí. En donde sí se presta. Sí, pero por ejemplo, incluso fíjate, las tomas que utilizan como de ojo de pescado y eso está genial. Fíjate, lo coreano eso, y lo tailandés, el humor es bien grotesco y cochino. Sí. Pero da risa. Sí. Pero la forma en que te lo presentan. Pero no todos lo aguantan, porque tiene una combinación japonesa. Tiene tendencias japonesas, pero también es muy chinas. La de Kung Fu, Confusión. Y sí. Precisamente Luis me está comentando que dice, ay, por fin alguien hizo caso, que qué bueno que vimos esta película, porque es muy dura y no todos la aguantan. Ajá. A mí no se me hizo dura, porque hay otras peores. Exacto. Pero sí. Está tan bien lograda y tan bien hecha que sí, sí te desespera. Y lo que me gusta de esta película es cómo... por errores humanos, ajá, sucede lo que sucede, ¿no? No voy a contarla, pero está increíble. La verdad, sí, está muy bueno. No, y me también, gustó mucho, ¿eh? También otra que nos mandó Luis Javier. Nada hecho, más que yo la vi. Los del taller. Nada más que yo las vi en cine. Bueno, la estaba viendo en la tele que la estaban pasando, pero no la quise ver para luego verla nosotros, ajá, ¿no? Pero lo que alcancé a ver es que era de un fantasma. De unos fantasmas. Ah, un lo fantasma, que decías. Ajá. Pero es un humor bien grotesco, pero sí. Se ve que está bueno. Hay que sí, incluso las brujas las manejan diferente, ¿verdad? Que en esta parte. Mm. ¿Qué vas a decir, Bombilla? Que, bueno, retomando un poquito lo del manga, a mí me impactó mucho cómo Avengers logró que gente de manga se interesara en cómic americano. Sí. Y sobre todo chavas, ¿no? Ah, claro. Chavas que... chavas, por ejemplo, muchas artistas que dibujan muchas cosas chibi, mucho, mucha ternurita, de pronto se super interesaron en Avengers, y ahora ves mucho arte de Avengers en chibi, en muy estilo de mujer, ¿no? Uh-huh. Entonces, que Avengers haya logrado eso me parece muy interesante. Claro. Vámonos a unas piezas musicales, también para recordar viejas series de televisión. Ahora sí nos vamos con los Vengadores, pero los Vengadores viejitos, uh-huh. O sea, los de la señora Peel, no, la los ingleses. Los ingleses, The Avengers y Knight Rider. ¡Órale! Regresamos. No se vayan. Tatún Media. Dimensiona tu espacio. Los martes y jueves a las 9 de la noche. Hay tres alternativas ahorita para la Tierra. Una es que la salvemos, otra es que salgamos de la Tierra y otra es que nos moramos con la Tierra. Muerte segura, pocas probabilidades de éxito. ¿Qué estamos esperando? Cálmate, déjame a mí operar. No con velocidad, sino con posicionamiento. Más rápido. El mapa y las coordenadas. Los diferentes espacios-tiempos. Saludos desde una galaxia muy, muy lejana. Aquí Adi Mundi Strikes Back. Exacto. Kaboom Studio. Bueno, nosotros nos dedicamos a los cómics, hacemos cómics, creamos personajes, hacemos dibujos animados. Todos los martes y jueves a las 9 de la noche, para que hablemos de cómics, ciencia ficción, fantasía. Lula, lula, lula, lula. Ay, no dejen de soñar, siempre guarden en su corazón un lugar para el mundo de la fantasía. Solo por Cartoon Media. ¿Qué tal, amigos? Ya regresamos. Ya acabamos de escuchar, bueno, les pusimos ¿cómo se llama? La de Los Vengadores, de Avengers, la serie antigua. Les pusimos Knight Rider, de El Auto Increíble en español, y un plus de Eres Mi Príncipe Azul, con Wanda, Sa y Joao Donato. Es en la música de Disney. ¿Es Bossa? En Bossa Nova. Okay. Bossa Nova. Alex Chamaco. Hola, Alex. Dice, ¿qué tal, amigos? Saludos, Alex. ¿Cómo están? ¿Cómo sigue él, más bien? Sí, ¿cómo sigues de tu operación? De tu operation. ¿Qué fue, lobotomía? Barbatomía. Dice Carlos, ya los oigo, qué bien. ¿Pueden poner la canción de Cowboy Bebop? De nombre... Gracias. Un saludote a todos. Ya los extraño. ¿Quién dijo? Charlie. ¿Cuál Charlie? Carlos. Carlos Antelis. No, ese cuate me cae gordo, la verdad. Es cierto, Charlie. Pero la música de Cowboy Bebop. Esa no la tengo, fíjate. Voy a ver si la... creo que sí la tengo. Sí la tengo. Ahora sí que no sé. Sí la tengo. Voy a buscarla. Dice Miguel, wuhu, Susi en chat rules. Bueno, también Guacho rulea en el chat. Nada más que Guacho le cambia las cosas. Sí. Dice que si voy a hacer la voz de Reed, no. No, no le sale. No, Susi, a Susi. Dice que a él no le gustó el carácter de design del lagarto. Creo que debió ser más lagartesco. Sí. Está padre, pero sí. Dice Abraham, ahora que menciona a Oscar sobre la música y jazz, quería preguntarle si conoce a Charles Mingus, porque a mí me fascina su música. Claro, el maestro Charles Mingus. De hecho, yo tengo dos discos de él, pero hay uno en especial que toca con Duke Ellington, que ese lo tengo en LP, no lo tengo en disco CD, y lo he querido conseguir, pero es genial ese disco, la verdad. Dice Alberto, buenas noches. Hola, Alberto. Saludos, Alberto. Hello. Saludos. Hola. ¿Qué onda? Hola. Sí, Nike. Nike, está todo así. Tu rato. ¿Cuál fue la película relacionada con el mundo de los cómics mejor lograda? Saludos a todos. Pues Avengers. A mí me gustan varias. Mira, es que a muchas personas no les gustan las adaptaciones. Yo tampoco, a pesar de que no me gustó muchas cosas del Hombre Araña, yo se las recomiendo que la vayan a ver. O sea, yo soy muy light en ese aspecto. Ajá. Pero para mí las mejores son, les digo, las dos de Spider-Man. Me han gustado todas las de Batman, menos la de Val Kilmer, la de Batman y Robin. Me han gustado las de Blade, Los Hombres X, Blade, Capitán América. Bueno, todas las películas de estas de la nueva generación. Conan el Bárbaro, la primera. La de Sin City también es una buena adaptación. Sí. Sin City, aunque no es muy buena adaptación, pero me gustó. La Liga Extraordinaria, a pesar de que es muy rápida, me gustó. Eso es muy rara, pero me gustó. ¿Sabes cuál? La de Los Sustitutos, como Bruce Willis. También, la de 300. 300. 300. No, hay muchas. A mí, la verdad, no creo que haya una mejor. Sí. O sea, todas me gustaron. Dice Alex, gracias, ya estoy bien chido. Recuperado, completamente, totalmente mejorado y recargado. Y dice Alex, ching, todo esto me operaron cuando tuve que ir a marchar al... Yo soy 132. Sí, se lo perdió. Se lo perdió. Dice, buenas noches, queridos cabunes, saludándolos Jan y Marcelo, ya dijimos, ¿verdad? Sí, ya. Bórralos. Dice, aquí dice unas cositas, entonces. Dice, es que dijo algo más. Espérame tantito, es que se subió esto. Sí, porque ¿cómo se llama? Las películas también, por ejemplo, de Punisher. Ajá, también está la de Punisher, la última, está muy padre. De hecho, bueno, nada más una paréntesis sobre eso. En la Comic Con sí se presentó un corto con el Punisher original. Uh-huh. Que lo personal, de esa manera le hubiera quedado. Exacto. Con esa actitud. Exacto. Porque ese es el Punisher. Sí. El Punisher es el Punisher. Sí, dice, oye, Susi, ¿ya vieron la película El Mundo Mágico de Magorium? Con Natalie Portman y Dustin Hoffman. No. Dice, wow, no. Con el tema de Kit me regresaron a mis 6 años de edad. No. Ah, gracias. No. Y de hecho se las... He visto los cortos, pero no la vi. Sí. Y dice, de Anger, y no sé si ya habían visto el tráiler de Oz, pero pinta bien y la dirige Sam Raimi. A propósito de... Aquí deja el tráiler. Bueno, ojalá, porque la de Oz es un cuento muy difícil, no lo saben interpretar. Es dirigida por Sam Raimi y es producida por Tim Burton, según yo sé. Okay. Dice, jaja, dice Pucky Bear, si un vampiro muerde a un zombie, ¿el vampiro se vuelve zombie o el zombie se vuelve vampiro? Mira, de lo que sé es que sí, si un zombie muere a Chuck Norris, el zombie se vuelve Chuck Norris. Dice Jorge, ¿no? Sí, porque la sangre de Norris es más fuerte. Sí. El regreso de Fénix da de qué hablar para esa saga de Marvel. Sí. Dice Blaster, yo no soy muy romántico y esa exageración de que hablas me parece una maximización de los sentimientos como romance, amor o drama que los japoneses hacen y saben muy bien en llevarla en superlativo en sus películas, y se me hace súper hermoso debido, creo, a ese alto nivel intelectual y cultural que los japoneses tienen. O sea, a mí me gusta mucho ese nivel de excelencia que ponen en sus películas. Porque es fan de los japoneses, pero las personas que no... O sea, lo que voy es esto. Nosotros, como te digo, a mí no me desagradan, pero para el público se hizo un estudio que el público, de por sí, tienen muchos gustos para diferentes rumbos es una mezcolanza, a veces no le gusta esto, a veces no le gusta esto, no les gusta determinadas cosas. Pero el estudio es de que el japonés, por la cuestión tradicional de cómo tratan su teatro, a mucha gente no le gusta occidental ese tipo de manifestación. Solo los que tienen el código, como a él, se ve que sí le gusta porque lo estudia y todo ese rollo, tiene el código para poder entenderlo. Por eso luego nos dicen que, bueno, nos dices tú, eso sí, tú, que hay que más variedad. Porque entre más variedad veas, te enriquece. Más, claro. Lo que pasa es que todo se mueve por códigos. Cuando vas creciendo hay un código que es el lenguaje, ¿no? El código de no del habla, porque el bebé aún no habla, sino el código de señas y de caricias de los padres, de muchas cosas, ¿no? El código entre parejas, por ejemplo, y el código de los símbolos que generan el lenguaje. Uno de esos códigos, precisamente del que hablamos, es el del cómic y el de las diferentes facetas del cómic y de las diferentes culturas, ¿no? Porque precisamente por eso también hay tantas guerras, porque no hay respeto. Simplemente cuando tú vas a un país, por eso dicen que lo que vienes, haz lo que vienes, ¿no? Entonces, si una persona no conoce el código de lo que manejan los japoneses, ¿qué pasó con Pikachu? Que hasta en Pachuca estaban quemando Pikachu, que porque era el demonio y que, o sea, puras prejuicios, y también que no les conviene. Lo que pasa es que cuando también te gusta algo y lo defiendes, cuando tú sabes valorar algo y tienes el código de eso, sabrás comprender también que a muchas personas no les va a gustar porque no tienen ese código. Exacto. Y no puedes ponerte a la de, como lo que nos pasó con un amigo que era ultra fan de nosotros y muy querido, venía aquí al estudio y todo. Y nada más porque hablamos mal de Harry Potter. Ah, sí. Se volvió ultra enemigo y hasta se volvió a la otra estación para atacarnos. Sí, pero bueno, entonces, él también estaba mal de la cabeza porque incluso iba hasta con porque estaba, ¿no? Porque estaba diciéndole que el Señor de los Anillos no se comparaba, o sea, el Harry Potter no se comparaba con el Señor de los Anillos. No, aunque son completamente cosas distintas. Hablando de profesionalmente, ¿no? De lo que es la magia, cómo jalan a ciertas personas. Ajá. Pero como es fan, porque te vuelves freak. No. Es como si yo ahorita me peleara con los de Star Wars porque me gusta mucho Star Trek, pero a mí me gusta Star Trek y me gusta Star Wars. Uh-huh. Las dos. Entonces sabes que es un universo diferente, en cada universo es diferente y tiene sus bondades cada uno, y que yo pienso que para el fan de ciencia ficción, las dos sagas son importantes, que las dos sean seguidas por las mismas personas, pero no. Hay la guerra entre estos, pero la guerra no puede ser un gusto enfermizo. No. El gusto no tiene límites. De cualquier cosa que sea enfermizo. Exactamente. Todo en exageración es malo. En el momento, ¿cuántos? Y eso es lo que hemos criticado. Y también por eso nos salimos de la mole. Ajá. Porque empiezas a ver a las personas actuar en síntomas de otaku. Sí. No te ven a los ojos. Uh-huh. Empiezan a hablar. ¿Sí? Y aparte te quieren decir cosas y no te las dicen de frente. Sí. Entre ellos hablan para decirte algo a ti. Es que desgraciadamente la mayoría de las personas que son otakus, no digo que todas, pero la mayoría, son gente que no tiene una identidad propia y que están buscando pertenecer a un grupo, ¿no? Uh-huh. Y precisamente cuando tienen esos problemas internos, cuando llega alguien a hablar mal o a quitarles una tablita de donde están parados, se enfurecen. Y no hablar mal, porque nosotros somos fans del anime, del manga. Sí. Nos encanta. Crecimos de hecho, con eso. Y de hecho nuestra influencia para dibujar, yo en lo personal es Osamu Tezuka, ¿no? Sí. Pero lo que voy es de que... Cuando damos nuestra opinión desde un punto de vista profesional. Sí. ¿No? Mira, los Beatles, yo soy ultra bitlemaníaco. Pero nada más oigo al guacho escuchar todo el tiempo los Beatles y me cae gordo los Beatles. ¿Sí? Porque una cosa es cuando ya estás fanatizándote demasiado. Todo eso, cuando se vuelve mecánico. Exacto. Todo. Y ahorita que vimos las antologías, vuelves a otra vez a revivir. Pero no es que yo tampoco me molesta el que esté todo el día. No, no, no es eso. Sino el fanatismo de las cosas que te llevan a algo, de cualquier cosa. Sí. Cuando ya te vuelves fanático de algo, aguas. Exacto. Aún de las cosas que te gustan. Y es bueno que te guste el manga, pero aguas con el fanatismo. Y también por eso comprender, porque a muchos, la mayoría, no les gusta lo que estaban diciendo de lo del cine. Uh-huh. Si no, ya serían, pues, llenaría taquillas y taquillas, ¿no? Aquí. Exacto. Pero la gente no entiende ese código, ¿no? Lo mismo que pasó con, decíamos, con Goku, ¿no? Uh-huh. A los niños les encantó y los adultos no entendían qué onda con Goku cuando no entienden los valores que maneja, ¿no? Mm-hmm. Pero bueno. Y nosotros que nos echamos la serie, nos decían, ay, ¿cómo te puede gustar eso, no? Porque, Pokémon. Porque, o sea, pues porque también son parte, es importante que lo veas, tú lo deberías ver con tus hijos, uh-huh. para que estés, y te vuelves fan, uh-huh. te vuelves fan, pero no te vas a volver, nada más a la hora claro. de que ya puro Goku, no, hay Disney, uh-huh. hay otras películas, hay Snoopy, hay... De hecho, el manga nace de Disney. Exacto, exacto. Claro. El estilo ya como lo sí. conocemos, ¿no? Sí. Ajá. Dice Oscar, ¿conoces en persona a Edgar Wald, el que hizo la voz de Optimus Prime de las caricaturas de 1984 a 1990? No, no, si es así, ¿cómo es su forma de ser? No, no lo conozco. No, al que conocí de allá se llama Mel Blanc, el que hacía la voz de Bugs Bunny, porque... estaba en una... yo fui a Hanna-Barbera a visitar los estudios en 1985. Y ahí estaba, ya estaba muy grande. Y lo llegué a conocer. Al que conocí, no de actor de doblaje, sino aquí lo conocimos también, fue Wao Takamoto, el creador de Scooby-Doo y el creador de todos los personajes de los años 80 de Hanna-Barbera. 70s y 80s. Padre. Ay, sí. Al mismo Viljana. Sí, tú, hola. Padrísimo. Fíjate, él es, perdón, él es japonés y inventó otro tipo de historias y otro tipo de personajes. Exacto, ah. Él es japonés y japonés, ¿eh? Uh-huh. No es japonés de niño. ¿Quién? Iwao Takamoto. Ay, sí, que ya falleció. Sí. Dice, dice Luis Vegeta. Mucho gusto. Ah, dice, gracias, ¿cómo te...? Ah, no. ¡Hola! ¡Hola! Contigo. ¡Hola! ¡Le digo hola! ¡Hola! Pues hola. ¡Hola! Dice de Alex, dice, ay, Oscar, se ríe. ¿Cómo supiste que me quedé con las ganas de ir a marchar? Ja, ja, ja. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo quieres? Visito tu Facebook continuamente, sí. estimado. Pues ya digo que si un vampiro muerde un zombie no pasaría nada, pues los dos ya están bien muertos. Sería más probable que el zombie se comiera al vampiro. Ya me dio hambre. También a cochino. Taquitos de moronga. Dale. Dice Samu, me despido, buenas noches. Ya posté la imagen de información sobre Capitán América 2 de Winter Soldier. Ah, sí. Y el tema de los 80 de los Avengers. Wow. Va a salir el halcón con el Capitán América. ¿En serio? Ay, ¿quién será? Ah, dice, por si es Night. Dice que cuando entró a Cartoon no vio el post, que lo chequemos. Ah, okay. Por cierto, Dwayne Johnson, que muchos lo conocen como The Rock, de... Va a ser Lobo. Lobo. ¿A qué? ¿El de DC? ¿La película de Lobo? Sí. ¿En serio? Uh-huh. ¿Qué más? Dicen, de Anger, y no sé si ya habían visto el tráiler. Ah, bueno, eso sí. Por cierto, ya no escuché si les había gustado John Carter. Es la peor injusticia que he visto cinematográficamente hablando. Es el rey sin corona. Sí. Esa película, y nada más no fueron a verla porque sea John Carter. ¿Qué es eso, no? No, y aquí... Es que el símbolo de las palabras es John Carter de la Tierra, y después se vuelve John Carter de Marte. Y aquí en México le pusieron John Carter entre dos mundos. Sí, y está muy... A mí la verdad me gustó cuando... Ahorita que ya salió en el DVD, los que no la hayan visto, véanla. La música es, combina todo. Se puede ver esa película desde un niño hasta un adulto. Un viejito. Combina la aventura fantástica de los años 40, de los años del ladrón de Bagdad, de Sabu y todo eso, con respecto a la ciencia ficción Flash Gordon. De ahí salió Flash Gordon. Y aparte pues está hecha esa novela por Edgar Rice Burroughs, que es creador de Tarzán. Y eso también les faltó en anunciar en las películas, en la publicidad. Sí, el creador de Tarzán, Carter. Ahí los mercadólogos, la verdad, se vieron bien mal. Sí. O sea, no supieron cómo promover. Uh-huh. Dice Paulina, ¿saben por qué el Hombre Araña no apareció en Avengers? ¿Y qué opinamos del nuevo traje de Superman? Bueno, según por lo que nos platica Reed también, porque Reed sabe más de esto, ya ven que todo lo inventa. Lo que pasa es que pertenece a Sony, ahorita los derechos están en Sony y no en Marvel. Entonces, pero parece ser que, según lo que escuchamos por ahí, que puede haber un acuerdo porque puede haber una saga en donde... de los vendedores de la película, donde pueda tener una participación, pero quién sabe, porque es Sony y lo tiene por varios años. Pero además, entonces, también el cómic estar un poco más en aparecer los Vengadores. Exacto, sí. Porque no era aceptado por los Vengadores. Uh-huh. De hecho, como el Hombre Araña era renegado, pues los Vengadores no lo querían. ¿Qué más? ¿Y habrá John Carter 2? No creo. Sí, sí, Iván. No, ese ya es este... No, es, pero está increíble, es que, increíble. Es que yo, Edgar Wright Burroughs hizo muchas novelas de Marte, y también hizo las Crónicas Venusinas, hizo muchas novelas, pero en especial yo creo que ahí ya quedó, John Carter quedó ahí en esa película. Ándale, y fíjate que el universo, así como te lo plantean, el universo daba para más y más, y películas hasta Es que creo que hizo tres o siete películas, siete libros de Marte, y de los interactuó de los personajes. ¿Y de lo creo que salen los hijos de John Carter, salen los hijos de él en la última novela, que fueron desde 1930 y tantos hasta los 60s. Y de los hijos de novelas. Y él también le pusieron los periódicos, ¿no? Escribieron relatos en los periódicos. Dice Juan Antonio, saludos familia Camp. Saludos, Juan. Hola, Juan. Hola. Espero estén muy bien todos y les mando un gran abrazo. Igual las ranas. Pensaba que no había programa, ya que la página... ya que la página de Cartoon no está en línea, acá andamos escuchando aunque sea al final. Sí, lo que pasa es que nos atacaron con un virus al servidor y ahorita estamos cambiando a otros. Norihiko se está encargando de eso. Jackie Chan de Petatis se está encargando de eso y nos va a avisar cuando ya esté la página. Por eso no entren a la página porque tiene un virus ahí. Por medio de los reproductores pueden oírnos. Perdón, es que estabas hablando. Dice Iván, por cierto, siempre les he querido preguntar, ¿ya vieron la trilogía de Matrix y la serie de cortos de Animatrix? Sí. A mí en lo personal, te voy a ser sincero, a mí me molestó mucho espiritualmente Matrix, no la aguanté, porque manejan precisamente situaciones que yo, con las que yo no voy. Sobre todo la segunda parte, hay una manipulación ahí muy especial. Sí, muy aparte déjame decirte que si ya no he escuchado nuestro programa de los jueves, de los esotérico, con ciertas habilidades que tengo, que tengo desarrolladas, sí, es peligrosa una la vez. Película 2 y la 3 está hecha a base de lo que antes se manejaba con seducción subliminal, y se captan ciertas vibraciones, sí, no muy buenas para los que lo estén viendo, sobre todo en la parte donde están en un como que están antro, como bailando, que están festejando en como yo una, no la aguanté, no es más, me dio tanto coraje que hasta es una bodega o algo así, ¿no? Sí, si lo ves superficialmente pues puede parecer una saga padre y todo el rollo, pero te manejan un rollo ahí como de simplemente... Sí, negativo. Negativo de que no hay una esperanza real. Ándale, de que no, mejor ya quédate en la mano. Y ese es el sistema que todo mundo está aceptando ahorita. Si se dan cuenta, sí, todo mundo cree que todo va para mal. Sí. Nunca para mejorar. Y la gente se está volviendo muy agresiva. La verdad yo no creo eso. Mientras siempre haya una luz en cualquier persona, siempre... O sea, luz no me refiero religiosamente ni espiritualmente, así como... lo catalogan todos. No estoy hablando de eso porque yo no soy religioso, ni tengo religión ni nada. Pero mientras siempre hay una persona que vea por los demás y luche, se puede salir de la Matrix, porque la Matrix es esto. O simplemente claro, como Pink Floyd, ¿no? Todos formamos parte de... somos un ladrillo en la pared. Sí. Pues no. Dice The Anger, sí, de hecho a mí se me hizo como el estilo de una película de Flash Gordon, pero los personajes como que no hicieron el click conmigo. No, lo que pasa es que... no me parecieron memorables. No, es que, vuelta a lo mismo, nosotros como si teníamos el código de John Carter, porque en lo personal mi papá me compraba él compraba las novelas para él, y yo crecí con él, conocí el código, entonces está perfectamente fiel a esto. De hecho, el que no me cautiva a mí es Flash Gordon. Pero fíjate, a mí no me cautiva Flash Gordon, y yo no conocía a John Carter. Ándale. Pero al ver la película está fabulosa, está muy bien estructurada. El personaje, todas las justificaciones, todo está muy bien hecho, no está nada sacado de la manga. ¿No? No, pues no. Es exactamente lo mismo que está diciendo Sofía, eso iba yo. que muchos de nosotros, Bombilla, por ejemplo, ella no vio o no sabía nada de John Carter, yo tampoco. Se enamoran los personajes. Ajá, y está increíble, la historia es muy buena, incluso la cuestión de la ciencia ficción, que ya habíamos hablado de eso, de la ciencia ficción en el siglo XIX, cómo ya te están poniendo lo que es la energía solar. Exacto. Sí. ¿No? Uh-huh. Y tantas cosas de los viajes interespaciales. No, y los 9 rayos. Sí, sí, ándale. Que eso es algo que es una cuestión dimensional y que no, es otra onda. No, y aparte, lo que me gustó es que para los niños le combinan el héroe. Ajá. Claro. Están los personajes. La princesa no es la clásica princesa, ¿no? Está padrísimo. Porque la princesa, muchos se enamoraron de esa princesa, uh-huh, pero a la vez, uh-huh, no es sangrona. No. Uh-huh. O sea, no es la clásica princesa que hay. Ni claro, la clásica guerrera. No. La que, como está muy equilibrada. Como el tipo de Dan Henson que. Dale, sí. Por ejemplo, ¿sabes como quién me pareció a ella? No es un cliché. ¿Sabes como que, por ejemplo, la de Inframundo, la chava de la vampira? Ajá, ándale. Me gusta mucho porque es una heroína y la sabe de todos estos, pero tiene debilidades. Exacto. Y es como la Viuda Negra en Los Vengadores, también tiene su mismo. Sí. Ese personaje me encanta. Cuando vea Hulk, ajá, se le... Mucho. Sí. No tiene... Sí. Se le alació el cabello. Sí, en ese momento. Sí, exactamente. Oye, dice Alex Chamaco, pero estuvo bien que Spider-Man no saliera en Avengers, porque se supone que no es de los primeros Avengers. Sí, exacto. Sin embargo, yo sí he leído rumores de que este nuevo Spider-Man sí saldrá en Avengers, sí. Probablemente en alguna secuela. Sí, es que si sacan el guante, tiene que salir a fuerza. Sí, por eso lo hicieron un poquito más serio, ¿no? Pero fueron tan serio que olvidaron la esencia. Sí. Oye, Oscarín, todo por mencionar a Pink Floyd, ahora pones Another Brick in the Wall, anda. Sí, es que, ¿a poco no está padre esa película? Está ahí. Ahí está la película. Sí. La de... ¿No la has visto? ¿No la viste? No, la tienes que... Está un poco rara para muchos, pero está muy, muy fuerte. Dice, te doy un ladrillazo en la página. Tiene una cuestión psicológica bien padre. O sea, tiene buenas animaciones. Sí, son de este cuate, perdón, ¿cómo se llama? Es un amigo mío, porque él sí lo conocí. Es inglés, es caricaturista político, pero basado en sus ilustraciones, hicieron una animación. Ah, wow. De hecho, tan es tan padre para nosotros, y es increíblemente poderosa esa película de Pink Floyd, que hasta nos trolean con sus símbolos. Lo malo es que no lo entienden. Dice Blaster, ¿les gustó el traje del Capitán América en la película de Avengers? No. En la cual no ponen esas como alitas blancas a los lados de la cabeza, y más bien las pusieron dibujadas y el traje es más como un uniforme militar, creo, para darle realismo. Pero ¿qué piensan ustedes de eso, Oscar y Susana y compañía? A mí me gustó más la del Capitán América, la de la película del Capitán América. Sí. Me gustó más ese traje, uh-huh, que el de los Vengadores. Pero a mí me gustó. Pero me gustó más el otro. Los dos tienen como que un look. Pero la del Capitán América en la película me gustó mucho ese. Sí, mucho más. Dice Abraham, bueno, mis estimados amigos cabunis, muchas gracias por responder las preguntas, siempre aprendiendo. Por favor, mándenle un abrazo a Guacha, desde aquí le deseamos una pronta recuperación. Saludos y abrazos a todos. Ay, le haremos un telegrama porque está todo bien. Y ahorita no nos ponemos a sacar. Ahorita, ¿saben a quién se parece? ¿Saben a quién se parece? A Madame Min de la Espada. ¡Ah! ¡Es cierto! Dice Blaster, ¿y saben otra cosa? En la primera película del Capitán América ponen al personaje chaparrito y delgado, y cuando es transformado en el super guerrero está ya alto y musculoso, pero la cabeza es la misma. ¿Saben si se trató de dos actores parecidos o cómo lo hicieron los de Hollywood? ¿De cuál? Con efectos. Es computadora, ¿no? Sí, a mí me impresionó eso, ¿eh? Sí. Lo que lograron con la computadora. Exacto, sí. ¡Ay, mira el Doctor Who! Dice The Anger, de hecho yo escuché en algún momento que Avengers 2 o 3 sería basada en Civil War. A lo mejor por eso quieren poner a Spider-Man en los Avengers. Pues de hecho ya sé. Lo que pasa es que los Avengers sí sale Spider-Man pero después. Pero en esta primera, pues... Creo que el que estuvo como que... Ándale. Pues, es que el hombre araña no fue aceptado ni en los Cuatro Fantásticos ni en los Vengadores. Vengadores. A los hombres X también lo medio lo aceptaron, pero también no, pues no veían las caricaturas de el hombre araña y los X. Cuando le dice el hombre, el profesor X, no, que no. A mí, ¿sabes qué me llenó de ese producto? ¿De cuál? Del Spider-Man. Me llenó, de verdad, así, me dio mucho gusto el que el actor, la anécdota que contó, que cuando era chiquito se puso su traje de Spider-Man y él jugaba a subirse en las paredes y se cayó y se descalabró la cabeza o algo así. Y ahora cuando hizo la película y se puso el traje, imagínate, se le pasó lo que al Ratatouille, ¿no? Que se fue a su infancia y para él fue increíble. Entonces, eso sí me llenó. Eso fue increíble, ¿no? No hay más comentarios. Ay, pero pues ya está. No, falta media hora. Pero vamos a otra pieza musical. Es la 1 y la 2, Lito. Y regresamos. No se vayan. Vámonos con Alicia en el País de las Maravillas y la Marcha de las Cartas. Con Eric Consell y la Cincinnati Pop Orchestra. Vámonos. Gatún Media. Dimensiona tu espacio. Gatún Media. Gatún Media. Gatún Media. Thank you.

Se pone la ahora se vuelve un troll. No me rescataste. Unos disparan con armas, ¿no? Unos disparan con balas y otros disparan con actitudes y palabras. Dice Marco Antonio Castillo Luna: hola amigos, muchas felicidades por su programa, está estupendo. Ah, muchas gracias. No sé qué le des de estupendo, ¿verdad? Porque somos una unidad. Pero bueno, pues, se te agradece. Estamos en desgarría. Dice Blaster: gracias por todo el show de hoy, pero me llama la diosa de los sueños, Morfea, con quien pienso tener un agarrón en mi sueño. Agarrado por fea. Invita al guacho a la lita de tono. Vaya, está enojada con nosotros. No puede hablar. Es que tiene un fuego interno y tiene un fuego interno. Dice: gracias amigos. Y que la pasen muy bien y nos vemos la próxima. Saludos y bendiciones. Bye. Alberto dice: esta pregunta tal vez sea algo indiscreta. No, pero usamos calzones negros. Porque los blancos se ven sellados. El año nuevo son rojos. Dice que si usan blancos se ven sellados. Dice que si hay una tarifa estándar para una página de cómics. Saludotes. Una tarifa estándar. Bueno, mira, aquí en México, precio México, las páginas de cómic, lo mínimo que puedes cobrar, ya muy mal pagado, son 1,000 pesos. Pero se debe cobrar entre 3 mínimo a unos 8. Depende también tu maestría para manejar El tiempo que te tardes, y sobre todo mientras más sean, sí puedes estar en un estándar de 5,000 pesos por página, en caso de que sea una producción constante y continua. Pero si son unitarias, muchas veces las páginas cuestan más. Si es para publicidad, una página puede llegar a costar hasta 30,000 pesos. Si es publicidad, porque a veces te dejan 6 páginas o 5 páginas. Depende lo que vayas a utilizar en publicidad, o una página editorial, más o menos en 3,000 a 8,000 pesos por página. Ok. Dice Nori que qué vamos a cenar. Le digo que fideo chino. Vamos a cenar fideo chino del que te gusta, Nori. Pero aparte, hay fideo chino del que te gusta. Y también fideo. Y aparte, fideo chino del que te gusta. Y con café. Pero que ya, gracias ahora sí que a que mi fuerza de voluntad ya me está funcionando, no le pongo azúcar al café. Sí. Yo tengo una sugerencia. ¿No podemos cenar fideo chino? Exactamente. Como que se me antojó el fideo chino, estaría bien. Puede ser. Es sano y te llena. ¿Qué más? Dice que qué rico, que tengamos buen provecho. Sí, y también yo te recomiendo que pongas fotos de Facebook de Jackie Chan para que estés acorde en Nori. Le digo, ¿y tú qué vas a cenar? Dice, no tengo idea, acá ahorita veo que me dejaron. Hombre, ¿hasta qué es? Dice que está preparando todos los asuntos para llegar a mediados de la siguiente semana y ya... ¡No, juegue! Oye, no. Tú cállate. No, ya. No te preocupes. Almendrita está aquí. No. Yo me acomodo en cualquier rinconcito. Mikey está aquí. No, está dejando aquí. ¿Creen que este es hotel? Este es Cabún Estudio, un estudio profesional de comiqueros. Yo soy aquí de Oye, ¿le dije cobrar? ¿Qué pasó? Mi mamá te dije que necesitamos una casa más grande. Sí, es la noche de los 101 dálmatas. Sí. La noche de los 101 perdedores. ¿Sabes qué? Como antes en las grandes familias, ¿sabes qué? Tú tienes una mesa de esas. Que decían, cuando llegaba toda la familia, le decía a la esposa: mi amor, agranda la mesa, ¿no? Sí. Porque pues viene toda la familia, ¿no? Que se podía agrandar. Aquí va a ser: mi amor, agranda la casa. ¡Ahora lo queremos! Vamos a tener que sentar. Vamos a casar, que estén comunicadas. Almendrita cabe en un zapato de Rebeca. Ajá, sí. O de hecho es en una tapita de refresco. Exacto. Almendrita. Ah, ¿ya viste los guantes que usamos para agarrar las cosas? Yeah. Calientes, bueno, ahí. Mikey, los que vieron John Carter, Mikey es bula. Sí. Igualito, así es igualito. Sí, igualito. Igualito. Así se la pasa corriendo. Por eso decimos que en un ataque zombie... No, y así abre la boca. Mikey, si hubiera un ataque zombie, no te vayas a meter a los baños a esconder. Mejor pasa, si te la pasas corriendo, no te alcanza. No te agarran. Exacto. Sí. A ti no te alcanzan los zombies. Dice Juan, bueno, interesante el programa de hoy, pero me retiro a descansar. Que tengan buenas noches, un abrazo para todos. Eso, Juan, lo que quise decir es, ya me aburrieron con sus babosadas, ya me voy. Condenado. ¿Qué más? ¿Qué más? Es que está bula ahí. Oye, se le está bulleando, no sé si se está bulleando. Déjame ver si hay por acá algún comentario. No, ya vamos a terminar porque... Sí, vamos ya a cenar, nadie quiere, ya vamos a cenar, hace hambre, adiós, no tenemos por qué estar soportándonos. Si nos pagaran las estaciones, los programas, pero no nos pagan ni siquiera las tiras cómicas, nada. Estamos aquí para divertir como payasos. Pues saludos para nuestros comentarios. Yo creo que nos tenemos que ir a cenar. Ya no hay comentarios. Pero faltan 10 minutos. Bueno, vamos a quedarnos un poquito más. A ver. ¿Alguna a ver. Noticia? Una noticia es de que... Ajá. ¿Qué? Estaba escuchando en internet. Estaba leyendo. ¿Que estabas viendo qué? ¿A tus animadores favoritos? No, en un blog. Lo que sí es algo padre... es que les vamos a dar unas sorpresitas muy padres la Semana Pyme. Ah, por cierto, hay que anunciar dónde vamos a estar. Sí. Vamos a estar en Semana Pyme. Ah, que vimos Hugo. Ah, sí, vimos Hugo. Ah, sí, queríamos hablar de Hugo. ¿Hugo Stiglitz? No, que por cierto, tiene muchos detallitos sí, muchos la película. Demás. No, también no te atrapan. Sí. La película de Hugo. Aunque Hugo le gustó a mucha gente, pero... Está muy padre, muy bien, muy muy la producción, pero realmente hay muchos baches, que después hablaremos el siguiente martes de la historia. Sí, porque es una película de cineteca. Para, sí, ándale. Para gente intelectual que no le gustan los superhéroes como los Vengadores. Sí. Es así, les va a gustar Hugo. Y sí tiene varios fallas. Está muy padre porque también la cuestión de Méliès y todo el rollo está muy, muy padre. Pero... igual que la del Hombre Araña, como que vemos ahí unos cabos que están detallines sueltos, ¿no? Que por cierto, vamos a estar en la Semana Pyme del 6 al 11 de agosto en el Pabellón Innovación. De hecho, vamos a estar en el Pabellón Innovación en dos pabellones. Y en el Pabellón Tecnológico. Sí. Vamos a tener como 7 stands. No, sí, ¿no? Vamos a tener una isla grandota. Sí, pero a lo y que. Y aparte, otros stands arriba. A lo que voy es que Añemed va a estar presente en. En varios puntos del mismo pabellón de innovación y esperemos que puedan ir allá. A los amigos pues los invitamos para estar un rato conviviendo, pero las personas que tengan un proyecto o que quieran ver cómo se puede llevar a cabo, les podemos echar la mano ahí a orientarlos. Pero sobre todo lo que necesitamos para poder reactivar proyectos no es levantar un proyecto y X, porque en México es bastante difícil levantar proyectos. Tenemos que unificarnos todos los creativos para poder generar plantas de creativos, de creatividad, para poder generar proyecto en conjunto. Sí. Porque si no generamos proyectos diferentes, nunca vamos a poder hacer nada en México. De hecho, va a haber una sección que está enfocada a videojuegos. Ajá. ¿No? Se van a presentar algunos proyectos ahí. Sí, ¿qué se las va a llevar eso? Bueno, parte de los miembros de la asociación que se encargan de eso, y también va a haber algunas empresas de éxito que ha ayudado la asociación en esto, y obviamente vamos a estar ahí nosotros también para estar haciendo los bocetos, estar hablándoles de todo lo que es la asociación, y y vamos a estar del 6 al 11 en el Pabellón Innovación en el Centro Banamex. Pasen la voz. Para los que no sepan, el Centro Banamex está en la Avenida Conscripto. Y pues ahí los estaríamos esperando de las 10 de la mañana a las 7 de la noche. Uh-huh. Y también vamos a estar en el Expo Tu Niño. En el Palacio de los Deportes. Pero ahí sí no sé las cosas, ¿cuándo es? Hasta noviembre. También vamos a estar en Robo Show. Ah, sí, Robo Show. Y también vamos a estar en otro evento que nos van a confirmar. Bueno, es una conferencia también de MMA, donde nos van a decir. Y les tenemos algunas sorpresas, porque también nosotros vamos a desarrollar algunos eventos que a su debido tiempo les podemos hacer. Exacto. También en Expo Tu Niño es del 5 al 7 de octubre. Ah, de octubre. Ajá, del 5 al 7 de octubre en el Palacio de los Deportes. Y la entrada es de 10 de la mañana a las 8 de la noche. Yes. ¿No? Ahí vamos a tener también un pabelloncito. Bueno, de Añamead y Kabum. Ajá. Este, bueno, es Añamead, lo mismo. Y este, va a estar muy interesante ese evento, ¿no? Pues, y Expo, bueno, RoboShow va a ser en... el World Trade Center. En noviembre también. También, ah, bueno, pero ahora ya no, movieron en octubre y otro en noviembre. Sí, así, uno en octubre. O sea, cuando menos ahorita están escalonadas. Sí. Porque antes nos tocaba en noviembre todo, amigo. Sí, del año pasado que se juntó Semana Fina y luego... Y RoboShow. Tuvimos que separarnos los cabunes. Sí. Por cierto, todos los cabunes, este, los estudiantes cabunes, pues vamos a... Del aula Kabum. Del aula Kabum. Este, pues prepárense. Prepárense. Porque va a haber muchas cosas. Exactamente. Vayan tomando sus pastillas de energía. Dice Carlos que ¿por qué? ¿Por qué qué, Charlie? No le entendí. Dice Juan, ¿cómo me van a aburrir sus babosadas? ¿Eh? Si no he parado de... Dice, ¿cómo me van a aburrir sus babosadas si no he parado de reír? Jeje, cuídense. Pues porque te aburriste de nuestras babosadas y ya te dejaste de reír. Fíjate, eso es lógico. Pura. Dice Nori que si el estudio fuese hotel, no iría porque cobrarían. Dice así que no cambié. Condenado. Mira, con eso sí comprueba que es narciso. Dice Charlie, ¿por qué no se vayan? Dice Charlie. Ah, es que pues, también la tripa duele. Truena, y cuando truena. Sí, cuando truena, no es que vayan al baño, es que. La cuestión es que hace uno pues, ya tiene hambre. Sí. Oye, dice The Anger, qué mal. Y yo que quería ver Hugo porque pensé que era de robotcitos. No, o sea, está no, está no, interesante, no. Está buena la película, sí, pero faltan también cositas. Este, para hacer de Martin Scorsese, la verdad, o sea, como que... Quisiste dar otro género. Sí, y aparte como que hay atos, cabos sin terminar, sin atar y todo eso, ¿no? Está muy disperso. Pero está muy padre, Luke. Sí. Dice Gianni Marcellino, buenas noches, queridos cabunes. Buenas noches. Dice, el programa estuvo genial y les recomiendo que vean la película, está genial. Cenen rico. Yo también quiero que de esos deliciosos fideos chinos, aún no recuerdo. No, momentito. Está bien, Gianni Marcelo, pero... la verdad, a pesar de todo, no queremos, aquí no es hotel, ¿eh? Aquí ya con la almendrita estamos tratando de correrla, estamos tratando de hacer algunas cosas para que se vaya. Lo bueno que se va a estudiar a la Universidad de Guanajuato, por eso que ya entró. Sí, ¿verdad? Ya está. Felicidades. Sí, felicidades, ya es abejita. ¿Ya entraste? ¿De qué vas a estudiar? Psicología clínica. O sea que vas a tener... ¿Por qué crees que vino aquí? Nos está analizando. Bueno, dice, aún los recuerdos de la última vez que fuimos y ya tengo ganas de comerlo otra vez, jeje. Que nos deja el link del tráiler de la película El Mundo Mágico de Magorium. Órale. Pues hay que verlo porque está... Porque sí. Vamos a ver qué no. Muchas gracias, Gianni Marcellino. Buenas noches. Bye. Dice Alex Chamaco, según Zombieland, gente como Mickey sería los primeros en caer. Sí, eso lo dudo, pero... Por eso decimos la broma del banco. Sí, no, Mikey sería el primero en caer. Bombi también. ¿Quién más? A ver, Susi. Ya está nervioso, mire. Estamos al otro lado. Bueno, Susi no, porque... Susi desecha con una varita puede destruir a todos los zombies. O con un chorro. No, con una mano sí gana, ¿sabes por qué? Porque mi hermano nos mata a nosotros para que... ¡Ay, sí! En una de Feliz y Zombie, Susi no agarra ni armas ni palos, agarra el control de Xbox y ahí... Así es. Dice Cuauhtémoc, bueno, pues provechito, algunos no escribimos mucho, pero aquí estamos, un saludo a todos. ¡Saludos, todos! Dice Alex, que estén chidos, cenen bien y que descansen. Chido. Gracias, igualmente, que te alivies de tu pancita. Sí, cuídate chido. Y saludos allá a todos. Dice Hernán, ¿y en Expo tu niño tienes que necesariamente llevar a tu niño? Bueno, nosotros sí. Somos nuestros propios niños, nos llevamos a nosotros mismos. No, pueden entrar, sí. Pero esto obviamente pues es para niños, porque va a haber todo, va a estar enfocado a los Hernán, niños. Hernán, vas a tener que ir vestido de mameluco. Sí, con mameluco con colita de conejo. Y en vez de café, oye, como Teletubi. Perdón, es cierto. Imagínate a todos los cabrones como Teletubbies. ¡Qué gacho! ¡Qué gacho! Vamos a estar, yo soy la ficha. Eso no sé. Pero Teletubbies. Vamos a cantar, vamos a cantar los colores, pero como Teletubbies. Sí. ¿Qué pasó? Ah, sí, cierto. Tú parecías Ewok. Me llevo Kaila para que sea mi compañero. Oye, mira cómo se está viendo el doctor. Sí, no. Bueno, pues chamacos, ya nos tenemos que retirar. Sí, chicos. Muchas gracias por habernos escuchado. Amandita. Imagínate, Lalo. ¿Por qué cuando uno está hablando? ¿Por qué estás hablando a la hora que uno está hablando? Mi amor. Dime, ¿no? Imagínate, Lalo. Parecería de Teletubbies. ¿Te acuerdas? ¿No? El pato ese grandote con hola. Bueno, ya orden, por favor, orden. Oye, tienes que dibujar. Orden. Se despide. Se está riendo Hernán. ¿Susy Romero? Oye, se está riendo Hernán. Bye, chicos, dice Puggy Bear, que Guacho se recupere y coma más caldito de pollo. Claro que sí. No, mejor nosotros, ¿por qué lo desperdiciamos? Es como caldo de murciélago. Charlie dice que ¿por qué nos queremos ir? Es que tenemos hambre, Charlie. Ya, cruje la tripita. Sí, tenemos hambre. No hemos comido en 5 días. A ver, se despide Susy Romero. Bye, chicos, descansen. No sueñen con Teletubbies y menos con nosotros como Teletubbies, por favor. No, ¿qué onda? Se despide Mariana Moreno, alias la Fuego Interno. El Fuego Interior. Oye, está fogosa. No se puede reír. No se puede reír la bombi. Ni defender. ¿Y por es cuando? Se despide la mujer del aro de Petatiux. Adiós. Sueñen conmigo. Se despide Bula. Hijo. Se despide el patito este de Harvey Comics. Se despide de ustedes, pues nada más y nada menos. Almendrita, que todavía vas a estar cuánto. Ya no necesito, te quedas. No te decían, sí, güey. ¿Te quedas, no te decías que te ibas a regresar allá a tu salvatierra? Después avisos. Se puede caer con los amigos. Hasta el jueves, chao. Se despide Lalito Mendoza. Bye. Y bueno, pues. Se despide Oscar. Ya, bueno, me despido yo. Adiós. Y este. Pues me perdonan, pero váyanse al gorro todos. Oye, ya terminamos de hacerle del circo. Oye, dice Cuauhtémoc, así con altas y en negritas, así, de verdad que sus risas son contagiosas. Saludos a Nango, te lo que padre, hijo. No, deberías ver aquí, ahorita todavía va a seguir en la comida. Bueno, en la cena, perdón. Es más, estamos dormidos y estamos riendo. Sí. Imagínense, Susy riéndose. No, bueno. No me han dado mis ataques de no. Oye, de veras, yo me pregunto, ¿cómo se da tu risa, Susy? No. Punto. Punto y coma. Sí, no, aparte. Es sí. Como... Es muy como ametralladora. Bueno, nos despedimos con este tema musical. Es la número 13 y 14, Lalito. Es de Danny Elfman también. Con el Dick Tracy. Y el... ¿cómo se dice? Crime Spree. Crime Spree. No puedes hablar, ¿verdad, Bobby? Bueno, Danny Elfman con Dick Tracy, ya. Váyanse al gorro. Bóchala. Bye. Gatún Media. Dimensiona tu espacio. Gatún Media. Media. Media.